Olvida Camarano. Hoy es 4, ¿no? Sí. Silvia Caputo. 4, ¿de quién es? 11, ¿no? Silvia Caputo. 4. Pablo Cotierro. Presente. ¿Qué? Me podría haber puesto una 8. Darío, un 4. Darío La Rosa. Un 7. Todo lo que estoy para mí. Ángel Lamonte. 9. Mara Figueroa. Sí, le avisamos. Le avisamos. 6. Fabio Lounge. No. Andrés, bueno, me debe ser. Andrés. 2. Lounge, ¿cuánto? Lounge, 4. Constanza Guevara. Mira la hermana, ¿no es así? ¿No es así? ¿Hay más que estudié? Vivian Holman. Todo lo que estudié yo y un 7. ¿Holman? Sí. 9. ¡Oh! La Vivi hay que matarla. Es otra que... Sí, esa persona que me está diciendo. No, sí. Sí, en historia también lo fue re bien. Colmayer Nancy. 4. Rosana Colmayer. 6. Sol López. Nelia López. ¿Terminará, pues? 3. Marina Morales. 4. Elena Olmedo. Cecilia Ose. 4. Nahuel Reyes. 4. Germán Ricardo. 9. Jonathan Robledo. No, la no, no, no, no, no, no, no, no, no, Marcela Rossi. 4. Graciela Teni. Yo no puedo guardar el archivo. Florencia Torres. 1. Florencia Vargas. ¿Contra qué? ¿A alguien le falta la nota? ¿Me podrías decir la de Elena Olmedo? Amara es 6. 6. ¿Quién? Sí, 4. ¿Nurela, 4? Federico, ¿no? 4. ¿Nahuel? Sí, yo tengo la nota. Sí, ya. Que se me podría haber puesto una. Bien, que se le cae. Los que tienen aplato, después cualquier cosa, lo tienen pasado y lo ven. Yo vengo. 7. Y después la semana que viene les confirmo la fecha de los que están dando pasiones y el recuperato de. Va a ser el mismo, de la misma forma, el primero. Bueno, cuando quieren empezar, se pide oficial. Para dejar de estar. Voy a grabar la clase. No, el caste de pavar. El caste de pavar. Estaba entre paréntesis. Como un tipógrafo, como lo de los juicios. Eso lo hacíamos, no, sí, yo te voy a ver. Leía la consigna, me estoy confiada. Es incentivado por vos. Hacete cargo. ¿Dónde está esa regato? ¿Qué es mi amor? ¿Dónde está? Me salgué en la. Está de la tarea de este. ¿Cuál? ¿Alguien va al programa? Es como un 20. Buenas tardes. Hola. Sí. ¿Las notas son más o menos las que pensaba? No. ¿Es una sorpresa o más o menos se habían dado cuenta? No, no será uno más, no voy a promocionar. ¿Y cuánto tenés? ¿Seis? ¿Un concepto de promoción? Seis. Ah, sí. ¿Seis? Yo lo tengo marcado como que lo tiene. ¿Siete? ¿Seis? No. No. Ayer se vino con una gorrita para con una una gorrita ayer, cruzada ayer vino Jesús de la Ferrere, pero disculpa lo que pasa es que tengo doble, varias personalidades. ¿Nunca viste Estados Unidos de Sara? No, vi Irene y yo y mi otro yo. Mírala. ¿Cómo anda? Ale. Ale, ¿cómo te fue? Ale. Y dale. ¿Cuándo te sacaste, Ale? Pará, no puedes con el todo, Darío. ¿Qué te sacaste? Sí. Bueno, no, dígale, me voy a la. Horrible. Tengo con unos 7 buenísimo. Sí, te dijo, así que con pedacito no voy. Es como ahí, ¿viste? Es como un punto más que te da un... Pero no tampoco... Dani, ¿cómo te puedes? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no puedes ser? ¿No me quedas papá? Está rechazando. Pensé que iba o sea, costó mucho corregir, no por el tiempo, sino por... ¿Por qué? No, esperaba un poco más. ¿Qué esperaba? ¿Más de qué? Un poco más. Y pero si di renglón en la puerta. No, eso para mí, yo estoy conforme con eso. A mí me deja más tranquilo. Hay gente que escribió de más y se la convocó. Yo prefiero eso. No es mi casa. Pero bueno. Digo, la única manera que tenemos por el momento de mensurar lo que se hace en la obra son los parciales. En ese sentido, digo. Porque bueno, cuando uno lee los parciales va no de modo lineal ni directo, pero puede ir percibiendo un poco lo que está produciendo. En algunos casos incluso muchas dificultades con sí, pero pensé que había quedado más claro. Fueron un poco los que captaron que no había que definir el derecho social, sino la regla metodológica. Pero en el caso de la religión también hubo dificultades. Así que bueno, después veremos con Ricardo. Ahora con esta unidad que queda afuera, por los episodios de las últimas semanas, de todos modos eso nos obliga a levantar un poco de cuidados, así que por ahí ahora, en esta parte de la materia, tenemos más tiempo para trabajar los textos. ¿El segundo pasó la fecha de ayer? Sí. Dijo el último fin de semana. La última semana. No, la otra, una más. 25. ¿La otra que no? La otra. Eso fue una tentativa, digamos. No, no, está cerrado. Para mí está bien. 11, 18, puede ser, o el 25. O el 25, claro. Para mí está bien. No, el 22 no hay clases. 22 de noviembre no hay clases. Sí, para los que no pero saben... La clave es, en todo caso, le copiamos con un correo por, para no quedar hasta el juego. Y, porque teníamos que definir esto. Ah, no le di. Bueno, dijo algo de la co, no me dijo nada. Sí, bien. Dijo algo. Pero dijo que iba a trabajar. Que trabajó, que trabajó, pero él vio el tema del cuaderno como algo no negativo, como la religión occidental lo decía, y que todo el marco jurídico, el derecho, está todo basado en el cuaderno negativo, en lo que no hay que hacer, y después, Foucault estudiaba el cuaderno positivo, poder positivo sí. Y ahí se quedó, no dijo más nada. Eso solo fue lo que dijo. Entonces voy a la cosa con Foucault y después pasamos a bueno, justamente el punto de partida de la teoría de Foucault respecto del poder. Sí. Y la crítica de la concepción jurídica o juridicista hegemónica en Occidente respecto del poder. O sea, el poder pensado como regla jurídica, podríamos decir, o prohibición. El poder pensado como soberanía política, o sea, soberanía política del... Bueno, él hace la genealogía de esta concepción, que se remonta a las monarquías absolutas, en los siglos XVI y XVII. ¿Qué sería la teoría de la soberanía? Bueno, es la teoría política que adopta una forma jurídica y que básicamente lo que hace es justificar, legitimar el poder real en relación a otro, en relación a otros poderes. ¿Qué quiero decir con esto? El contexto histórico del surgimiento de las monarquías occidentales es la fragmentación del poder en una enorme multiplicidad de pequeños poderes feudales. Entonces, el pasaje a las monarquías occidentales absolutas se da en el contexto de una lucha sin cuartel por la concentración del poder de parte de las monarquías, lo que significó concretamente ir quitándole progresivamente la potestad del poder de justicia, de emitir moneda y de recaudar impuestos y de tener su propia fuerza armada a los señores feudales. No sé si se entiende la idea. Esta concepción del poder jurídico, ¿en qué sentido negativo? Bueno, el poder es lo que prohíbe, lo que reprime, lo que limita. Por eso dice concepción negativa del poder. Y para Foucault, esta concepción del poder impide percibir lo que el poder construye, al mismo tiempo que reglamenta, que prohíbe, que limita, que cercena. Y lo que construye es sumisión o dominación. De algún modo en Marx ya hemos visto que él distingue, y tuvieron no poca dificultad en despachar con esto, distingue la regla jurídica de la relación económica. La regla jurídica se presenta como una relación entre iguales, pero en realidad esa regla jurídica es una ficción, una ilusión, una superestructura, porque oculta o falsea la explotación económica. De algún modo, Foucault indaga en esa dirección, aunque no hace anclaje en las clases sociales como en Martín. Es decir, la concepción del poder en Foucault no emana de las clases sociales. Habla del poder como un absoluto. No, son muy pocas las veces en que Foucault remite el poder a la dominación de las clases sociales. En cambio, en el marxismo, estudiar el poder es estudiar la clase dominante y su relación con la clase dominada, ¿no? También en el mismo sentido que Marx, el poder no se agota en el ejercicio que hacen de él los individuos. O sea, la puerta de entrada de investigación de estos procesos sociales, de la teoría del poder Foucault, no es el individuo, sino que el punto de partida es, en el caso de Vigilar y Castigar, una sociedad disciplinaria. No sé si leyeron Vigilar y Castigar, lo que hay es una sociedad disciplinaria y espacio de cierre. Entonces la unidad de análisis ahí no es el individuo, sino la sociedad disciplinaria y su tecnología de poder. Uh-huh. Cuyo resultado es un cuerpo, fíjense que no habla de individuos, habla de cuerpo. Cuerpo, el concepto de cuerpo en Foucault tendría que ser asumido prácticamente en analogía con el concepto de fuerza de trabajo de más. O sea, un conjunto de facultades físicos e intelectuales. Entonces Foucault, Vigilar y Castigar va a terminar diciendo que esta tecnología de poder lo que producen es un cuerpo obediente, disciplinado. Es decir, con sus facultades materiales, es decir, la capacidad de producción exacerbada por el capital, y al mismo tiempo su capacidad intelectual o política minimizada. Es un cuerpo obediente, un cuerpo disciplinado. O sea, un cuerpo convertido en un instrumento de un aparato productivo, pero que al mismo tiempo es propio a ese cuerpo de toda capacidad crítica desde el punto de vista político intelectual. La teoría de la soberanía característica de Occidente oculta estos procesos sociales, ¿qué tal? Porque esta teoría de la soberanía es la teoría de la soberanía que trabaja con el criterio de individuo. El poder es un individuo, el rey, y el súbdito es un individuo. ¿Se entiende? O sea, si uno registra estos debates, la teoría del contrato social, por ejemplo, de los racionalistas del siglo XVII y XVIII, hay una abstracción en términos de individuo, el poder y el súbdito, o el monarca y el súbdito. La jurisprudencia y la teoría política burguesa del siglo XIX de algún modo reproduce este mecanismo o este modo de concebir y de percibir el poder, lo que sucede es que reemplaza al monarca por el pueblo representado en su representante. O sea, primero sería el Estado Nacional Popular de Clase. El Estado somos todos. No es uno. Ni viene una voluntad divina. Es el pueblo. Pero no es el pueblo que delibera, sino a través de su representante. Entonces, en esa concepción, ya en el campo, digamos, de la teoría política burguesa, el pueblo está dividido en un universo de ciudadanos, o sea, de individuos átomos, o individuos aislados. Y con el criterio de la igualación jurídica de los hombres, la burguesía, según Foucault, o esta teoría política, mejor, según Foucault, o pasea o oculta los procesos de disciplinamiento que incluye la sociedad disciplinada. Al mismo tiempo Foucault está debatiendo con otra tradición marxista, que es la de Arturo. Lo menciono porque, bueno, es tema práctico de él. Althusser, siguiendo cierta perspectiva del campo del marxismo, localiza los mecanismos de poder en el Estado y sigue dentro del desarrollo de esos mecanismos de poder en el Estado unos aparatos ideológicos y represivos. Luego veremos eso. Cuyo resultado es el desarrollo en la sociedad de una ideología que es una representación ilusoria de la realidad. Ese es el concepto de ideología de Arturo. Que se opone a toma de conciencia o conciencia de clase, ¿no? Es un clásico marxista. Foucault considera que la ideología no es la causa de la dominación, sino que es su resultado. ¿El resultado de qué cosa? De un cuerpo disciplinado. O sea, Foucault no entra por ideología, entra por cuerpo disciplinado. Y ahí es donde desarrolla la teoría de la generosidad de poder y de los cuerpos obedientes. A través de un método, no habla de aparatos, habla de espacio de encierro. Y no habla de aparatos, habla de tecnología de poder. O sea, con Foucault, con Althusser, estamos discutiendo el poder, con Poblanza, estamos discutiendo el poder. No a la usanza clásica de la teoría del Estado, en todo caso de la teoría burguesa del Estado, sino que entramos por Foucault, con su tecnología de poder, sus espacios de encierro, su sociedad disciplinaria, y en el caso de Poblanza y Althusser, siguiendo cierta formulación previa hecha por Marx, de un modo incompleto, por superestructura jurídico, político y ideológico. Pero estamos discutiendo desde dos miradas distintas el mismo objeto, el poder. Entonces, ni Foucault ni Marx tienen un discurso de la sociedad que parte del individuo. Eso ustedes ya lo investigaron con el Díaz y Dulce. Mientras el Díaz entra por entramado social y Dulce entra por hecho social, Marx entra por relaciones sociales de producción, Foucault entra por sociedad disciplinaria. ¿Sí? Superestructura jurídico-política, Althusser y Poblanza. Para ambos, la ideología es el resultado de un proceso. Sí, es el resultado de unos mecanismos de dominación. Ah, para ambos. Sí, lo que pasa es que Fulgata tiene un desarrollo más, más complejo, digamos, más, más estudiado respecto al Althusser, del aspecto de escritura. Porque verán que Althusser pone el acento en la superestructura ideológica con el aparato escolar y Fulgata pone el acento, yo creo que siguiendo él mismo lo cita, a rajatabla la categoría de personificación social del capítulo 2, el proceso de intercambio negativo. Pero bueno, eso lo vemos cuando trae. Cuando Foucault dice sociedad disciplinaria, yo creo que si leyeron atentamente Vigilar y Castigar, eso queda muy claro. Me pareció en su momento un texto... No, me pareció un texto brillante. Y Foucault es una concepción científica que ha abierto muchísimas puertas. Pero no es un revolucionario, ni él ni su obra. Por lo menos no para nosotros. Foucault ha creado una escuela dentro del campo de la filosofía y de la sociología política. Pero nosotros no lo consideramos un revolucionario. En todo caso, después discutiremos por qué. En primer lugar, porque él mismo no desarrolló una práctica política y teórica más allá de sí mismo. Bueno, estamos convocando a una actividad que se había convocado para la semana pasada, pero bueno, como fue asueto y que la universidad no se pudo desarrollar, es la actividad sobre las acreditaciones y la ley de educación superior que estamos organizando de manera conjunta con otros centros de estudiantes, estudiantes de historia, de geografía, de ambiental, bueno, nuestro de educación, de biología. Y que fue un espacio, que una propuesta que surgió como parte de una discusión dentro de un espacio que se llama Intercentro, con la necesidad de poder democratizar y profundizar el tema de las acreditaciones y la ley, ¿no? La ley de educación superior. Así que si tienen ganas de acercarse, en breve ya estaremos comenzando. Y se va a desarrollar comienzo de las aulas 100, ahí por la plazoleta, la placita, así que si tienen ganas de acercarse, va a ser muy, supongo que va a durar más de una hora, porque hay varios panelistas que al final no se podían hacer presentes. Bueno, muchas gracias. Le decía, si uno lee Vigilar y Castigar, uno puede percibir que la categoría sociedad disciplinaria que construye Foucault de algún modo se corresponde con el capitalismo industrial investigado por Marx. ¿Con cuál? ¿Qué categoría de Marx? El capitalismo industrial, que es una etapa histórica del capital. Es decir, si bien desde el punto de vista terminológico, capitalismo industrial y sociedad burguesa no son conceptos que abunden en la bibliografía de Foucault, está estudiando desde otro código teórico los mismos procesos históricos que estudió Marx en el Capital y que dieron por resultado la sociedad burguesa. Y así que Foucault va a considerar que las sociedades disciplinarias, con sus tecnologías del poder, con sus espacios de encierro, no se corresponde con cualquier tipo de sociedad, sino específicamente con la sociedad capitalista. Entonces, por ejemplo, en la página 223 de Vigilar y Castigar, en el apartado fanatismo que ustedes tienen ahí en la bibliografía, Foucault va a decir que el despegue económico de Occidente ha comenzado con los procedimientos que permitieron la acumulación del capital. Puede decirse quizás que los métodos para dirigir la acumulación de los hombres han permitido un despegue político respecto de las formas de poder tradicionales, rituales, costosas, violentas y de caídas pronto en desuso. Han sido sustituidas por toda una tecnología fina y calculada del sometimiento. De hecho, los dos procesos, acumulación de hombres y acumulación del capital, no pueden ser separados. No habría sido posible resolver el problema de la acumulación de los hombres sin el crecimiento de un aparato de producción, hola, capaz a la vez de mantenerlos inutilizables. Inversamente, las técnicas que hacen útil la multiplicidad acumulativa de los hombres aceleran el movimiento de acumulación del capital. O sea, Foucault presenta un desarrollo de la acumulación de capital fuertemente vinculado a la constitución de un aparato productivo a través de lo que él llama la acumulación de hombres. Pero es otra cosa que la teoría del valor y la plusvalía de Marx, dado que la plusvalía, que es el fin último de la existencia de la sociedad capitalista, se obtiene del trabajo humano. Si uno repasa los capítulos 10, 11, 12 y 13 del Capital, donde Marx presenta los desarrollos tecnológicos que llevan al capitalismo, y cómo esos desarrollos tecnológicos están fuertemente determinados por la lucha de clases y la necesidad de la acumulación de los capitales, que terminan subordinando a la corporalidad viva del trabajador de las máquinas, uno no puede dejar de pensar en esos capítulos cuando lee a Foucault. O sea, Foucault decía que no le gustaba citar, porque no importaba quién lo decía, sino lo que decía. Y esto le obvió citar de más una oportunidad al propio Marx. Es un modo muy elegante lo que acabo de decir, de que muchas cosas que están desarrollando Foucault la teoría del capital. Pero bueno, esa es un poco la idea. Hay una sociedad disciplinaria que es la sociedad burguesa y que va desarrollando una serie de estrategias, ¿sí?, que tienen que ver con espacios de encierro y con expropiar la capacidad productiva de los cuerpos al mismo tiempo que se minimiza su capacidad de rebelión. ¿Qué vamos a entender por espacio de encierro? Los espacios de encierro son instituciones que fueron fundamentales en el desarrollo de la sociedad burguesa, por lo menos hasta finales del siglo XIX. Hay un debate, digamos, a ver, nosotros no vivimos en la sociedad disciplinaria de Foucault actualmente. Nosotros vivimos en la sociedad de la biopolítica, donde las tecnologías del poder operan con otros instrumentos, con otros mecanismos, de los cuales la tecnología electrónica son apenas algunos. ¿Cómo dijiste bio? Biopolítica. Pero no entiendo por qué. Bueno, déjenme presentar a la sociedad de encierro y después. Dale. ¿Qué son espacios de encierro? Menciono solamente algunos. Así que, la prisión, la escuela, la el hospital, El hospital clínico se distingue del hospital psiquiátrico. Psiquiátrico, claro. ¿Qué conocerlo? Bueno, el cuartel. Vas a volver. No, pero no. La casa no es también el hogar. Y de alguna manera sí, pero Foucault no lo investiga, eso lo investiga Dante. La religión sería algo, ¿no? No. No, pues bueno, estás encerrado. Estos lugares estás viviendo. O sea. Foucault es tu ideología. La iglesia. La iglesia. Salvo las monjas de clausura. No, pero no es esencial. ¿Sí? Claro. Claro. No. Ese por voluntad, el encierro. Después daría la mano. A ver. Así como no hay capitalismo en cualquier sociedad donde haya mercancía, no hay sociedad disciplinaria en cualquier sociedad donde haya espacio de cierre. No. El convento es un invento de la media. Tiene que ver con los mecanismos de control. Tiene que ver con los mecanismos de control y tiene que ver con el uso específico que se hace del tiempo y del espacio como mecanismo de control dentro de esos espacios de cierre. Aunque nosotros no vivimos en los espacios de cierre, porque la nuestra ya no es una sociedad disciplinaria, en todo caso es una sociedad post-disciplinaria. Esos mecanismos igual están latentes. Te voy a dar un ejemplo, yo también tomo mate. O sea, acá nuestra amistad se rompió, lo nuestro ya no va a ser lo mismo, traje las notas. Totalmente. ¿Qué quieren que haga? Ya sé que no va a ser lo mismo, pero hagamos de cuenta que somos todos felices igual y tenemos más. No, jamás pensé que éramos iguales, está mal, está bien. Un poco distante. Claro, porque esta vez está en el lugar de profesor. Acá no se sentaron una silla. ¿La calle también es un espacio de encierro? No, un ejemplo es, por ejemplo, en la película La Duda, que la encierran, en la película que le cambian al hijo. El panóptico es una metáfora. Claro. El panóptico se le gana en la dieta. El control que no se ve, que no se ve. Sí, es cómodo la manejita. No, no, pero vos que no, se ve. El individuo está observado, pero el individuo observado, controlado, no percibe a su controlador. Este gran hermano. Que solamente puede tener éxito ese tipo de programa en una sociedad fascistoide como la nuestra. Porque es la celebración inconsciente, ¿no?, del poder. De individuos que ajustan su conducta a lo que el poder les pide. Pero el poder no está visible, eso es lo interesante de la sociedad disciplinaria. Porque aparece como un asunto de libertad individual, como un acto volitivo. Entonces, por ejemplo, vienen dos compañeros del centro de estudiantes con un mensaje un poco crítico para mi gusto, que estuve muchos años transitando la tabla invitando a los compañeros de distintas actividades. Y prácticamente, bueno, todo el mundo lo escuchó respetuosamente, pero nadie le dio pelota. Es un comodismo. ¿Qué quiero decir? Vinieron a convocarnos, porque hace poco más de un mes, algunos centros de estudiantes que Matías nos nombró, viene discutiendo de qué modo, es un debate incluso, y tiene que ver con los alineamientos respecto del gobierno, si están o no en marcha las políticas neoliberales en el campo educativo. Algunos compañeros dicen sí, digamos, en algunas cosas el gobierno acierta, en otras continúa, continuismo, qué sé yo, es un debate. Entonces están discutiendo de qué modo, en todo caso, si se aplican las políticas neoliberales de los 90 en materia educativa, por lo menos educación superior, cuáles son las líneas de intervención, cuáles son las vías directrices. Ayer Borón habló algo de esto, ¿no? Sobre este asunto, de por dónde están pasando hoy día las políticas liberales en el campo educativo, y sobre todo habló de las universidades. que es el tema nuestro, ¿no? El tema de dolor, el tema nuestro. Ustedes ya mañana quizás estudien también la escuela primaria, ¿no? Pero un gran tema son las políticas en educación superior. Entonces lo que está discutiendo es eso. Y de todos los panelistas invitados, entre los cuales estaba María Teresa Basilio, vino un compañero del Partido Obrero de Buenos Aires, de la UBA, que milita en el sindicato docente de la UBA, el uno de los dos sindicatos docentes que hay en la UBA. Este, Antonio Roselló, que bueno, vino invitado por alguno de nosotros. Entonces lo que está discutiendo ahora la placita es eso. Como no hay condiciones subjetivas, el compañero vino respetuosamente, lo escuchamos, pero nadie dio pelota. Entonces, ya que estamos con Foucault, yo podría a priori decir, bueno, he aquí cuerpos normalizados. Si a uno lo escucha porque es respetuoso, dice, bueno, qué interesante, ojalá les vaya bien, incluso que decía alguno, ¿no? Ojalá les vaya bien, pero nosotros acá estamos con temas mucho más serios y más importantes. Sobre todo después de los jueves de la clase. Porque entre la biología y la lucha de clase nos hemos quedado siendo la clase, ¿no? La presión del poder. Y la presión del poder, porque estamos en el año, el continente. Acá el otro también. Aprobar la materia y no la lucha de clase, que es eso, que uno escucha, se presenta de un modo más o menos receptivo, ¿no? Y dice, bueno, qué interesante, podés averiguar qué pasó. Pero el asunto es que, digamos, los mecanismos bastante, yo diría, primitivos, ¿no?, que tenemos para romper la normalidad, bueno, son justamente eso, demuestran sus límites porque son mecanismos muy débiles comparados con los mecanismos disciplinarios que los tenemos fuertemente internalizados. Para eso mismo lo presentaron muy tenuemente, porque ya, o sea, yo entendí a qué hora era, digamos así. Una hora iba a durar. A ver, no me dejes que el debate en general lo que vienen a convocar, sea de partido que sea o sea de lo que son muy tenues en convocar porque tienen como miedo a la clase. Sí, manejante. Eso es muy interesante porque se supone que ellos son los departamentos avanzados. Los que están siempre tratando de estar un paso más adelante de los acontecimientos. Vienen a convocar a gente que por lo general está más bien instalada en la vida cotidiana. Y bueno, ese es el problema que tenés, uno de los problemas que tenés. Suena muy vacío todo. ¿Qué quiero decir? Esa no respuesta de parte de los compañeros, en clave Foucaultiana, está expresando el intenso grado de normalización en el que estamos. Porque no hay ningún episodio fuera de la vida cotidiana que prácticamente nos conmueva. Como para decidir interrumpir nuestra vida cotidiana. Y nuestras actitudes cotidianas. Entonces, a lo poco el cuerpo expresa la normalidad. Pero poco en esta discusión no entra por ideología. No es que ustedes son todos, o sea, tú se diría, bueno, está controlado por el ideológico. O sea, vienen acá a decirte que están liquidando la educación superior pública o qué sé yo, bueno, no, ayer lo expresó claramente. La Organización Mundial de la Salud y las principales agentes, perdón, de las políticas educativas liberales, están preocupados porque en América Latina las universidades siguen siendo públicas. Si ustedes prestan atención, por ejemplo, a los periodistas de la Nación, Raquel, o es San Martín, no me acuerdo, la especialista de la Nación en Educación Superior. Es la misma que se pagó con los teléfonos. Todo, esta también. Pues estamos a 4 y 40 minutos, estamos en la computadora, en una hora, y estamos tratando todo de instalar un tema. Esto, la ficha, el dispositivo. No, el dispositivo aquí. Esta cuestión jerárquica de la gente de los cuerpos, la ventana de frente, la puerta de siete costados, ventanas apenas abiertas, ventanas apenas abiertas para que se pueda ver el exterior. No se dejaba ni los tenemos mala conducta, se nos cae la hermana o al ser. Claro. O sea, el mecanismo de control refiere a eso, que uno hace el poder del espacio y del tiempo durante lo que dura el encierro. Mecanismo de silenciamiento. Entonces se trata de cuerpos que entran y salen permanentemente de espacio del encierro. Por supuesto la fábrica, me olvidé de mencionarlo, es el gran espacio de cierre por excelencia. Y se trata del uso del tiempo. Esto en la jerga militante es muy sencillo. Los compañeros vienen, cursan y se van. Y su único recorrido fuera del aula es ir a la fotocopiadora a luchar por la fotocopia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Los primeros... Cuando yo les insisto, bueno, júntense a estudiar, si tienen tiempo, usen la universidad para estudiar, para discutir ciertos temas. Se trata de hacer un uso distinto del espacio y del tiempo. Agravado porque muchos viven en, en zonas más bien alejadas de la universidad. Y eso, ¿qué hace? Implica un ordenamiento riguroso de los recorridos. Vos preguntabas por la calle. La calle no es un espacio de tierra, pero el movimiento de los cuerpos. Claro. Está de algún modo controlado en lo que Foucault llama los recorridos sociales. Que Perón diría de casa al trabajo y de trabajo a casa. Bueno, si no te ¿qué quiere decir eso? Si nada de sindicatos, salvo que sea una reunión peronista. Si no, no te pone la reunión. Nada de bici, políticos, no, de casa al trabajo y de trabajo a casa. Ese es el recorrido social de un obrero peronista. Si no, no te cubre la RT. Pero, ¿cómo que no? Era más o menos así. El control no es como un mundo de control. ¿Usted cree? Es un problema mercantil. Si la RT se cubre en un accidente, si se aplastó el 60 cuando iba al laburo, iba a comprar tíbulo. Es un problema mercantil. A ver, lo que estoy diciendo es otra cosa. Pero a ver, ustedes pensaban en el encierro de la materia, alguien mencionó el convento. Estoy acá en la abuela tarde. Esto es el claustramiento, porque es un encierro permanente. En la sociedad capitalista no hay encierro permanente, salvo la prisión y el hospital psiquiátrico, que son dos extremos del encierro. Y que están tipificados para fracciones de población que tienen una patología particular. O la sociedad del camino que están lejos, claro. O que son tipos absolutamente peligrosos e irrecuperables. Para ello está la prisión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero el encierro de la sociedad capitalista no es el claustramiento, porque no es permanente, es transitorio. Claro. Dura unas horas. O unos días, depende, ¿no? O un periodo de tiempo, no sé, un año de colimba. Claro, lo que necesite para instalar esa disciplina en el cuerpo. Exactamente, pero además es un mecanismo sistemático y que dura años. Sí, sí, que nos prepara para el último gran espacio de cierre, que es la fábrica capitalista. La vida. Sí, pues está jardín, años de vida. La vida misma también. Y después, como es este lugar de ancianos, que sería... ¿Se entiende la idea? La vida es una cárcel con las puertas. Y después se dice... Ahora, ¿a qué voy con los recorridos sociales? De trabajo. Se supone que un cuerpo normalizado, progresivamente, al ser normalizado, al ser obediente, va a desarrollar ciertos recorridos sociales y no otros. ¿Qué otros? Todos los recorridos sociales que son contrarios a la disciplina y a la normalidad, van a ser estigmatizados y van a ser tratados de simplemente eliminados. Esto es muy sencillo. Si ustedes prestan atención, ya lo hemos discutido varias veces en el curso, la estrategia de presentación del conflicto social que presentan las fracciones obreras o las fracciones obreras ocupadas o desocupadas. ¿Estrategia de qué hizo? Esto porque no me prestaba atención porque estás con esta máquina paviana. Las estrategias de los medios de comunicación. siempre presentan el conflicto social adulterado con la violencia. Con el violentamiento de lo cotidiano, caos de tránsito. Salvo cuando protesta la patria sojera, ¿no? Que ahí la institución está más viva que nunca. Cuando los patrones sojeros pusieron al país al borde del desabastecimiento, ahí protestaba la gente. No había caos de tránsito, no había violencia piquetera, no había enfrentamiento, cuando lo que estaba produciendo era un verdadero enfrentamiento de clase. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, bueno, esa estrategia discursiva remite a esta idea del control de los recorridos sociales. ¿Qué está diciendo al sentido común? Le está diciendo, vos estos tipos, cuando vos lo veas, no te metas, porque en verdad son todos violentos. Y no te están hablando a vos, porque vos no cortás ruta, vos no hacés piquete, vos no ejercés la violencia, porque sos un ciudadano. Es una estrategia de control de los recorridos sociales. Entonces uno, bombardeado simbólicamente, de un modo sistemático, cuando vos piqueteros, por las dudas se cruza de vereda. Cuando un tumulto pipea y por las dudas sigue de largo, aun cuando me estén convocando a mí. Porque una movilización política convoca a todos, no solo a los militantes políticos. Esta también es otra estrategia. Cuando hay movilización de masa, seguro que van por el choripán y la gaseosa. Sí. Porque la militancia política, el liberalismo, la ha reducido al choripán y la coca. ¿Se entiende? Pero si son estrategias discursivas que Foucault las reformularía, no como una frase ideológica, es lo que diría Kutcher. Luego la reformularía como una estrategia de control social, que lo que trata es de circunscribir los recorridos sociales de los pueblos. Obviamente, cuando la sociedad disciplinaria fracasa, ahí viene la represión, incluso la muerte, porque el poder nunca mata por casualidad. Mata científicamente, golpea donde tiene que golpear. Por supuesto, el tipo que jala el bastón, o la 9 milímetros, como en la canción de la Bersuit, quizás sea un pobre tipo. Sí, igual que el que mata. Pero de todos modos, claro, es un pobre tipo que está formado y entrenado por el poder, básicamente para eso, para matar o para jalar el gatillo cuando el poder le diga es el momento. Pero la sociedad disciplinaria lo que trata, en principio, de todos modos, es evitar llegar a ese momento. O sea, lo que Durkheim llamaría la sanción. El poder disciplinario no opera con sanción, opera microscópicamente en los espacios del cielo. Por eso Foucault habla de la microfísica del poder. Microfísica del poder quiere decir el despliegue de mecanismos muy sutiles de control del cuerpo. Por ejemplo, el modo en que ustedes están sentados en este ámbito. Sí, hay otros que ni siquiera se pueden mover, los que son 4 o 5 bancos. Los nuevos. ¿Sí? Está horrible. Horrible. Sí, son re incómodos. Todos los bancos que son 4. Están hechos para la finalidad que cumplan. Sí, porque esto por lo menos de última. Si quién se va a levantar en medio de la clase a dar una vuelta, a tomar aire o se va. No, ni siquiera juntarte con hacer un grupo. Al lado, atrás, adelante. Mucho más positivo en ese sentido, simbólicamente hablando. ¿Puedo hacer un poquito más del concepto de microfísica del poder? Sí, sí, sí. Más o menos hasta acá, vamos. Sí. Por supuesto, esta sociedad se transformó a sí misma en otro tipo de control social en el siglo XX. A ver, el problema principal que tiene la acumulación del capital y que Foucault lo subsume al problema de la acumulación de los hombres, dice, ¿no? La acumulación de los cuerpos, es que el siglo XVIII y XIX son un periodo histórico de fuertes convulsiones sociales, no solo por la revolución industrial, sino por el desarrollo político de la clase obrera. Entonces se trata de, entre otras cosas, de encontrar la manera de evitar los mecanismos represivos violentos característicos o clásicos, que están emparentados, digamos, con la muerte física, ¿no? Sino, a ver, se trata de construir no solo un Estado gendarme, un Estado que reprime, sino una sociedad que logre, paulatinamente, progresivamente, desactivar los mecanismos de resistencia y de rebelión de la clase obrera a esta nueva sociedad industrial. Partiendo del supuesto de que se trata de una sociedad controlada, pero que no puede haber un policía por cada ciudadano. A ver, lo digo de otro modo. ¿Cómo construir? Exactamente, de día a la día de autorrepresión. La civilización para el día es la autorrepresión. El super yo. El super yo reprimido. Un super yo que esto, por ejemplo, que nos viene a invitar a la actividad política y uno está lo suficientemente autorreprimido como para seguir el árbol. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, el tema es, la policía, él lo dice en Vigilar y Castigar, era un aparato que custodiaba a la persona del rey. Y eventualmente hacía un trabajo bastante rudimentario de inteligencia respecto de los enemigos del rey, dentro de la misma corte, dentro de la misma aristocracia, y también fuera. O sea, en potencias enemigas. Investigar en la fila de las potencias enemigas. No sé si vieron la última versión de Robin Hood, ¿no? Le dan un papel principal a un tipo, a un inglés, que en realidad es un agente francés, y que le pasa todos los días que puede un informe al rey de Francia para decirle cuándo es el momento de invadir Inglaterra. Entonces, la policía en la Edad Media tiene una función distinta a la que nosotros conocemos de la policía hoy. Es más, la policía hoy tiene una función también distinta a la de la sociedad oficial del siglo XIX, porque hoy es un aparato recaudador. A través del tráfico de mujeres, de drogas, de armas, de autos, del delito, del juego. Es un aparato recaudador y eventualmente interviene en el conflicto social. ¿Sí? La policía cambia su función en el siglo XIX, fines del XVIII, principios del XIX, cambia. Porque pasa a ser un aparato que vigila a la sociedad. O sea, deja de ser el cuerpo custodio de la vida del rey y pasa a ser esencialmente el ojo del poder. La metáfora siempre es espanóptico. ¿Ustedes vieron la versión cinematográfica de Gerard Depardieu de Los Miserables? La novela de Víctor Hugo, no Morales, sino el poeta, el que hubo francés, el escritor. No, bueno, en Los Miserables hay un inspector de policía, que no me acuerdo el personaje. Y bueno, es muy interesante, la película está basada en el libro que está basada en las revoluciones burguesas de 30, 1830 en Francia. Y toda la vida ese tipo se pasa investigando, este inspector de policía, la vida de un ex convicto que era un pobre. O sea, era un individuo que vivía en el pauperismo. Y con un golpe de suerte, la vida le cambia y pasa a ser un señor de cierto renombre, que está un filántropo. ¿Por qué? Porque se dedica a destinar parte de su riqueza a que los pobres puedan sobrellevar el hambre dándole un plato de sopa todos los días y colaborando con el convento. 1830. Toda la vida de este tipo, este inspector de policía, está cifrada, por un lado, en la capacidad de seguir la vida de un ex convicto, porque no puede soportar la idea que un ex convicto pase a ser ahora alguien de la sociedad. Y al mismo tiempo, su otra tarea, y ahí es donde cierra con la vida de este ex convicto, que él mismo había encarcelado cuando joven, es que el novio de la hija es un revolucionario agitador. Y ahí es donde converge, bueno, el nudo de la cuestión está ahí, ¿no? Que la única hija, que en realidad no es hija de él, sino de un, bueno, no voy a contar la historia, pues es muy linda la película, ¿eh? Pero lo que él cifra, el tipo, el ex convicto, cifra su vida en esa hija. Es todo lo que le queda a un viejo amor. Y cifra toda su vida en ella. Y tiene la mala suerte para el tipo de que se enamora de un agitador. Que es lo que yo siempre pienso en mi suegro, ¿no? Le dio la desgracia de meter en su casa a un comunista. Habían hecho todo bien, pero algo pasó. No es la hija. No, no es la hija. No es la hija, es la hija de la obrera. No lo quise decir. No lo quise decir. ¡La dijiste! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora la vemos! No la quise decir para lo que haga el libre. Hay una versión última. ¿Cómo se llama? De los miserables. ¿Cómo se llama la película? Los miserables, miserables. La de Gerard Depardieu, la que trabaja Gerard Depardieu. No, no es Gerard Depardieu, es Liam Neeson. Liam Neeson. Está muy buena. Capaz que la vi. Bueno, entonces fíjense, un inspector de policía que tiene la doble tarea, infiltrarse en la fila revolucionaria y seguir a los pobres que pasaron a la corrupción. El sujeto social es el mismo. La clase Carlos. Era pobre. Entonces la policía en el siglo XIX, de Cuba de Foucault, pasa a ser un aparato de vigilancia, de control de toda la población, porque Foucault lo dice. Ahora es toda la población sospechosa. Porque no es que se trata de matar al rey, se trata de derrocar un poder constituido. ¿Se entiende la idea? O sea, la revolución. La rebelión de las masas. Como son rebeliones de masas, ahora cualquiera de nosotros, como los invasores, esta gran invención televisiva, los servicios de inteligencia yanqui, los que una guerra fría, los invasores, el enemigo está entre nosotros. Es el fundamento científico de los métodos de los cuarentenses en Argelia y se aplicaron acá en Argentina durante el genocidio. O sea, no hay otro modo de saber quiénes son los enemigos de nuestra sociedad, de esta concepción, Carlos, que investigándolo cotidianamente. Para jugar ahí, ¿no? ¿Te entiendes lo que quiero decir? Hecho, yo hace poco me acabo de enterar que figuro en los archivos de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con mi actividad militante en la universidad. Ahora, estos días, voy a ir a La Plata al archivo provincial de la Moya a buscar mis propios archivos. En la mis compañeros. En la lista negra, ¿no? O sea, y no sé si en la lista negra, pero tiene un lugar que no que presumía, pero jamás me hubiera buscado confirmar que estaba. Y uno nunca sabe en este país. Es verdad. Ya lo tiene. O sea, los servicios de inteligencia de la provincia de Buenos Aires, si bien el servicio de inteligencia de las universidades hasta 1999. ¿Cómo? No escuché. Los servicios de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires siguieron haciendo inteligencia hasta 1999. No sé si en Luján hasta 1999, pero como yo empecé a militar en 1993 y en otras universidades hicieron seguimiento, por ejemplo en Bahía Blanca, hasta 1998, es muy posible que algunos de mis compañeros yo mismo esté ahí. Entonces, esa es un poco la función de la policía. O sea, una vigilancia perpetua. El ojo del poder. Pero es una metáfora. Una vigilancia perpetua al recorrido de los cuerpos. Por eso uno en una entrevista de trabajo siempre tiene que mentir. Porque uno nunca sabe si esa entrevista de trabajo va a llegar al servicio de inteligencia. Recuerdo cuando era joven y tenía que entrar a laburar de cajero en un supermercado en Morondanga. Y usted lee. ¿A dónde fue? No lee nada, no, leo el gráfico. Por la duda, ¿no? Y con Donito. ¿Estudia? No. Popular, mira la cabeza. Bueno, en ese momento es gráfico, para que no le quepa ninguna duda. ¿Por qué digo esto? Bueno, ustedes saben que durante los 70 en este país. Las grandes empresas le entregaban los expedientes completos de sus trabajadores del servicio de inteligencia del ejército de la marina. Sí, es como ir a comprar el manifiesto. Por ejemplo. Tenía un rastreador en el... Tipo bueno, de... Y era una forma de internet también tal que pueden controlar. Bueno, para, en Estados Unidos, sí, cuando corre. Los servicios de inteligencia tienen la legalidad para conectarte la correa, la encuentro... Por eso mi papá no está... La correa. por eso mi papá no sabe poner la cuenta de correo, porque tiene palabras clave. Claro, y aparte si ahí está. Si vos pones, no sé, que te Bin Laden en tu correo, el chacón te lo rastrea y ahí, fuladito de tal, a ver, pum, se abre todo. Ahí se abre todo. Y además vos nunca te enteraste. Claro, yo lo vi en los Simpsons. Y ese es Estados Unidos legal, de Borón dijo algo de esa serie. Y eso es legal en Estados Unidos. Se pueden abrir su cuenta de correo, se pueden abrir la película. La palabra que su correspondencia. Y eso es legal. Hay una película sospechosa que habla de que abusan de terroristas en el Tiznac, que ves, los secuestran, los torturan. También te ponen. Tortura no es la picana solamente, También te pueden intervenir el teléfono. No. Y el bueno, esto ni se cuesta, pero está la máquina. Es legal. Bueno, acá todavía no es legal, sino más que tendría problemas, digamos. Claro. No se bueno, ¿se entiende? Ahora, ¿qué es microfísica del poder? No, me olvidé de tu pregunta. Pero se entiende un poco la idea. Sí. La microfísica del poder es exactamente eso. Es el control de los movimientos del cuerpo. O sea, se trata de hacer del encierro un tiempo útil. ¿Útil en qué sentido? Bueno, en el sentido de producir un cuerpo altamente productivo. O sea, el encierro es para que esté haciendo algo. No es que uno está, discúlpenme, boludeando. El encierro tiene que servir, tiene que ser útil. Útil en primer lugar para el poder, va a decir Foucault. Entonces tiene que disciplinar más fácil. Entonces tiene que recortar, ordenar, disciplinar, moldear. Pero el encierro en la cárcel es el peor. No, pero porque ya no vivimos en la sociedad disciplinaria. La nuestra, porque eso, claro, lo escribió en el 75. Está desbordado. La escuela está desbordada, el hospital está desbordado, el ejército no está desbordado. Yo cuando iba a la primaria, cuando entraba el directivo, te tenías que parar. Esta microfísica puede usarse ¿Qué quiere decir positiva? Sí, positiva en el sentido de que crea un cuerpo. Está mal, amigo. Vuelvo a los inicios de la reunión. ¿Cómo dice? El poder no es solo lo que prohíbe, el poder es sobre todo lo que construye. ¿Y qué construye? El cuerpo obediente. En ese sentido es una concepción positiva, o sea, no negativa del poder. La de Foucault. Microfísica, porque se trata del control del movimiento de los cuerpos. Yo creo que ahí un poco a Durkheim y la religión le chorió. O sea, porque Durkheim dice, mire, la religión idealista, objetiva, y todo pasa por la práctica del culto. ¿Por qué? La práctica del culto es el desarrollo del movimiento de los cuerpos. Se tiene que decir, la lógica de Foucault, a mí me parece que en parte podría rastrearse disciplinamiento, podría la ideología de esta idea e ir a Durkheim y la religión, por eso, porque Durkheim le presta tanta atención al culto, al rito, porque dice porque que es el rito el que exterioriza la creencia, o sea, lo que hace el cuerpo, porque un ritual es eso, es el movimiento del cuerpo representado subjetivamente de un modo simbólico, idealizado. Entonces Foucault lo que dice es que los espacios de cierre de lo que se trata es de disciplinar, educar al cuerpo en ciertos movimientos repetitivos y continuos. El punto más alto de esta educación disciplinaria es la fábrica con la máquina. ¿Se entiende la idea? ¿Y por qué dice todo el rato que no vivíamos en una sociedad disciplinada? Esta es una sociedad de la biopolítica, donde los espacios de encierro están siendo progresivamente reemplazados, es un debate, ¿no? Progresivamente reemplazados por otros mecanismos de control social. Por ejemplo, ¿podríamos llamar al gimnasio un espacio de encierro? No. No. O sí y no. No es un espacio de encierro clásico. Y no van todos. En todo caso es un espacio de autoencierro, porque no es obligatorio. Claro. Nosotros sí son obligatorios. Claro. Claro, tío, pará para estar encerrado ahí haciendo lo que no te gusta. ¿Me entiendes? A ver, la escuela es un espacio de encierro obligatorio. Hasta el caso Carrasco de Argentina, el cuartel el servicio es un espacio de encierro obligatorio. Ahora, ¿hay una ¿no tiene que combinar eso? ¿Es un ser ideológico también? No, no. ¿No? A ver, ¿cómo? A ver. Ideológico, o sea, este disciplinario. No, uno lo puede procesar en un código teórico distinto al de Foucault, por ejemplo, con Althusser, y decir, bueno, es ideológico. Pero, ¿qué quiero decir? El culto al cuerpo, del cual el gimnasio y los productos light son su expresión, yo no diría que es un espacio de cierre. Sin embargo, es un mecanismo muy eficaz de control social. A ver, si la pelotudez humana existe, en los gimnasios anda siempre bastante cerca. Como dice Calamaro, ¿no? Hay días extrañamente light. Sospechosamente light, hay días sospechosamente light. ¿Qué es light? Light es el no compromiso con nada, es la nada misma, la boludez misma. La banalidad es su máxima expresión. Esto lo dice Gilles Deleuze, que es un discípulo de Foucault, lo dice otro filósofo, bueno, ya me he acordado, ahora se me fue la cabeza, son todos de la escuela francesa, porque esto lo piensan los franceses. No me imagino un español, salvo Fernández Uría, pensando en estas cosas. No me acuerdo, bueno. ¿Se entiende? A ver, los medios electrónicos no son espacios de cierre, pero te encierran. Sí, pues, frente a eso, lo voy a estar delante de una se persona. Se disciplinan de alguna manera. Son tecnologías de poder, pero no hablaríamos específicamente al estilo de la sociedad industrial de espacio de encierro. ¿Se entiende la idea? Y más porque con la gato puedes estar afuera también ahora. No, todo el teléfono. El aparatito del MP no sé qué y el iPod y todo eso, tenés todo ahí, tenés tu vida social ahí adentro. La parte interesante nomás, llamarle a eso vida social. O redes sociales. O redes sociales. Que lo son, pero en realidad son redes sociales virtuales, no son reales. Incluso hay gente que se ufana, dice, yo tengo 600 contactos en Facebook, soy re popular. Yo digo, soy re pelotón. Y Twitter. No, después las tecnologías de poderes sí empezaron a cambiar. Porque a ver, con el Estado en el factor de crisis, todos los espacios de cierre entran en crisis. Por ejemplo, la escuela, o el hospital público, la familia. ¿Qué familia? La que investiga Lancelot en la policía de la familia. ¿Por qué la familia es una policía? Yo definí, acabo de definir policía. Porque tu mamá te llama. No sé si lo deseo, no deseaba leer a dárselo. No. Bueno, pero el título del libro, ¿qué sugiere? La policía de la familia. Y sí, tu mamá te llama también. Es un mecanismo de control a través de la escuela. ¿Por qué? A ver ustedes que son teóricos futuros de la escuela. Estamos hablando del siglo XIX. Porque la familia te lleva a la escuela. Y además te dice, no tenés que revelarte, no tenés, claro, teniendo en cuenta que tenés que hacer caso. Y que el hijo no es el capital de la familia. Entonces, sí. ¿A quién le otorga la potestad a la escuela, a la familia? ¿Ahí? ¿La potestad? ¿De qué? ¿Quién es responsable en primer lugar del niño en la escuela? Los padres. Los padres. La madre. ¿Ah, es la madre? Trabajando. Bueno, pero ahora están trabajando los dos. La potestad omnipotente de la Edad Media, el padre, que decidía el destino de sus hijos, incluso. Siglo XVIII. Se la quita esta sociedad del cierre, el siglo XIX, dice Arturo. Se la quita el padre. y le da la potestad de la crianza de los hijos, esencialmente a la madre. Le da a la madre un poder que antes no tenía. Un poder dentro de un ordenamiento que necesita estar por encima de ella, el padre. Pero la responsable moral de la educación de sus hijos es de la madre. Y a través de la madre y de las normas morales a lo Durkheim, la escuela vehiculiza ¿qué vehiculiza? La moral laica. Y si esa moral laica y esos nuevos valores sociales están en crisis, el niño lo expresa a través de su conducta indisciplinada, de la cual en primer lugar siempre tiene que dar respuesta a la madre. Yo me acuerdo que mi vieja se pasaba todos los días en la escuela, primaria y secundaria. Yo lo que temblaba era cuando llamaban a mi vieja, porque ya había pasado varias instancias de crisis, ¿no? Y se tiene de qué decir. Porque ahí terminaba de cerrar el círculo de, digamos, el, sí, el chao, círculo ahí, de chao. Autoridad. Ya estaba el horno con frío. Entonces, no somos ya la sociedad disciplinaria del siglo XIX. Melosi, por ejemplo, dice, los barrios pobres, los guetos, son espacios sociales de autoencierro y de autoliquidación de los pobres. Esos tipos son un problema, vamos a estar en la teoría, ¿verdad? Cuando se matan entre ellos, no son un problema. ¿Se entiende lo que quiero decir? Las sociedades modernas son sociedades de gueto. Cuando uno dice, no sé, Villa Oculta, Ciudad Oculta, o Villa Evita, no sé, la que ustedes quieran, ¿qué es una villa? Es un gueto. No, pero el campo es un espacio de encierro, pero de otra clase social. Pero no es un gueto. Por lo menos Melosi el gueto lo reserva a los barrios pobres. Carlos. La realidad es la ilusión del encierro no contaminado de las contradicciones sociales. Es una ilusión. Igual es típicamente un encierro. Yo no diría que se me Están encerrados, sí, o sea, están controlados cuando entran, cuando salen, tienen no todo un cerco. De normalización. ¿Cómo que no? No, los tipos que ya están adentro son tan recontra normalizados, viven en tal nivel de ilusión que piensan que pueden escapar de las contradicciones sociales cerrándose ahí. O sea, al revés, ya son tipos que están hiper normalizados. El encierro supone el adiestramiento obediente de individuos que todavía no están disciplinados. Ah, claro, en ese sentido no, esto ya fue. En ese sentido el cambio ya es del autodisciplinamiento. Claro. Bueno, nosotros no vivimos en sociedades de ese tipo ya, o por lo menos están en fuerte crisis. Y disculpe, ya lo dijo. A ver, lo digo de otra manera. La sociedad disciplinaria se corresponde con la hegemonía de la burguesía industrial. Pero nosotros vivimos en la etapa de la hegemonía de la burguesía financiera, que no necesita encierro. Claro. Necesita un mundo sin frontera y una sociedad sin frontera para que circule capital. ¿Podría ser un ejemplo por ahí los pueblos que se crearon alrededor de una fábrica donde le ponían el... Sí, bueno, eso es típicamente la sociedad de encierro, sí, eso sí. Foucault en otras obras pone un ejemplo, por ejemplo, la libreta de ahorro. O sea, que el obrero no destine el ahorro para solventar una huelga, el fondo de huelga, que tiene una moneda a los camaradas, no. ¿Sí? La libreta de ahorro. El ahorro le permite al obrero sobrellevar más o menos dignamente los periodos de desocupación, que son característicos del ciclo económico del capital, y siendo la población obrera una variable regulada por la acumulación del capital, lo más importante para cuando llegue la desocupación no es que lo vean pensando en la protesta, sino que tiene ahí guardadita esa platita que le va a permitir bancarse hasta que consiga otro empleo. Nada de fondo de vuelo, libreta de ahorro. Que hasta hace 40 años funcionó. La libreta ahora. Yo recuerdo todavía haber tenido en mi mano la de mi viejo. Mi viejo no está grande, tiene 60 pirulos. Pero ¿qué se quedaba con la plata de la libreta de ahorro? ¿La que le tenías en el banco? ¿Dónde estaba la plata de la libreta? ¿Era como una caja de ahorro? En el correo o en el banco. En el correo. Vos juntabas las estampillas o los cartoncitos y después de eso los podías reclamar en el suyo. Pero ahora es lo mismo, el fondo de desempleo. ¿No es lo mismo? Yo diría que el fondo de desempleo, ¿en qué sentido es lo mismo? El sentido que es un intento paliativo de... por tener el conflicto social. Pero el fondo de desempleo te lo paga otro, el ahorro lo haces vos mismo. En esa lógica, ¿no? La pero, lógica pero toda. La parte de perentorio, el... vos ahorras por ahorrar toda la vida. El seguro de desempleo es perentorio. Dura 6 meses, 1 año, el fin de la sociedad y nada más. Me parece que, o sea, es un mecanismo de tratar de frenar el conflicto social. Seguro de desempleo. Por más que la burguesía lo presente como un derecho. O sea, es un derecho de toda la sociedad capitalista. Sí, de alguien que trabajó. De alguien que en algún momento va a pasar por el desempleo porque es la ley de hierro de todo vendedor de puesto de trabajo. Dentro de la sociedad capitalista es un derecho, pero en realidad es un derecho que encubre una explotación. Y una relación no jurídica entre individuos. Sino una verdadera relación económica. Avanzo un poquito más con la microfísica. Tienes un problema que yo no voy a... Foucault va a hablar de... Entonces, microfísica... No, te vas a donde pongo... El siguiente. Él habla de instituciones de encierro o de secuestro. Es un cuerpo lo dice primero. ¿No? Secuestro temporal del cuerpo. O sea, que uno dice al secuestro, voy a llevar a la niña a la escuela. Y yo le diría, bueno, yo no me quedaría tan contento de llevar a mi niño a la institución de secuestro. ¿Qué quiere decir secuestro? Bueno, primero, una explotación absoluta del tiempo, del uso del tiempo. Primera dimensión, la dimensión tiempo. Fíjense, desde nuestra magia una infancia, por ejemplo, el pediatra te dice, cuando empieza a comer el nene, ¿no? La papilla, la primera comida te dice, es muy importante, algunos te dicen, ¿no? Es muy importante que el niño aprenda que hay un tiempo para cada cosa. No puede comer en cualquier momento del día, no puede comer cualquier cosa en cualquier momento del día, por lo menos cuando el pediatra me lo decía, yo pensaba en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que aprender en el uso del tiempo algunas reglas. Que el pediatra lo presenta dentro de una concepción clínica, biológica. Y te dice, es importante... No es biológica, porque si fuera biológica, comería cuando tiene hambre. Biológica en el siguiente sentido. El tipo te dice, es importante porque eso va ordenando el metabolismo del cuerpo del niño. Vos no sentís hambre a cualquier hora del día. Hay muerta de hambre. Algunos sí. Pero digamos, no, uno dice, estoy empezando a sentir hambre. ¿Qué hora es? Son las 12. Ah, claro. Porque el cuerpo ya está recontradiestrado. Y después también porque generalmente porque hiciste una actividad, te levantaste, desayunaste, hiciste tu actividad, te da hambre, te vas a comer, volver en otra actividad. Si uno se levanta, si el día de uno empieza a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana se quiere comer los 5 crudos. Ahora, si uno se levanta todos los días de la mañana, de almuerza a las 2 de la tarde, hasta las 1 de la tarde ni se vio que no comió. Pero si vos te levantaste a las 5 de la mañana, como me pasa a mí, a las 1 de la tarde me quiero comer todo. Porque claro, el cuerpo ya está hace varias horas, ¿se entiende lo que quiero decir? Luego, la segunda función de estos espacios del cierre es controlar el tiempo y controlar el cuerpo. ¿Y qué quiere decir controlar el cuerpo? Registrar en todo momento lo que hacen y cómo lo hacen. Y eso uno, por ejemplo, lo aprende muy bien en la escuela. Fijate en el jardín, a guardar cada cosa en su lugar. Esa la cantaron todos. Y el de casarse ni hablar. A mí me encuentro con los mismos retiros también, que te invitan. Ahora es el ocio, pero el recreo no es en cualquier lado. No te puedes quedar en el aula, no puedes ir a los chiquitos que sean principios o no. O sea, hay un uso del espacio. El recreo es espacio. O los lugares que estén destinados de esa escuela, de esa institución, al recreo. No cualquier. ¿Me puedo ir a jugar a la pelota? No. ¿Puedo ir al campo de deporte? No, está cerrado. El patio. Porque en el patio están los presentadores que pueden ver lo que vos hacés. Entonces, es muy importante no solo el control del tiempo, sino de lo que el cuerpo hace durante lo que dura el encierro. Y además está todo rigurosamente regulado. El recreo, al aula, estudio. Recreo, al aula, estudio. Esto está absolutamente... Entramos, saludamos la bandera, paso la moral al aire. Entramos, saludamos la bandera, todos firmes, cantamos, aurora, la bandera, no sé qué, tomamos distancia. Siempre de acuerdo me cagaban a peor porque nunca tomaba distancia, me ponía en cualquier lugar en la fila. O llegaba tarde. Media falta. Sí. Bueno, la inglesa acá también. En el reloj, ¿no? Quizás para comer, tanto, entradas, salidas. Exactamente. Los primeros que fueron grandes organizadores fueron los monasterios, en el control de pero la vida. Pero ellos son en enclaustramiento, sí, pero ahí... Pero ellos fueron los que le dieron el modelo. En parte para... sí, en parte no. Solamente un modelo, porque el enclaustramiento implica el suplicio del poder, del cuerpo. Más fábrica. ¿Entiendes? El encierro medieval de los monasterios es un suplicio del cuerpo. Es un cuerpo que se autoinflige el dolor. San Francisco así despojándose de toda su riqueza y dedicándole la vida a los pajaritos de Dios. El otro es productivo. El otro es productivo. Bueno, el del monasterio también es productivo, se mata la vida el día hablando con Dios. Pero, ¿qué quiere decir? Es un cuerpo suplicante. Ah, sí, está bien. Se autoinflige el dolor, incluso pero tenés que estar regular. Me gustó la campesina que vino la a ver el sí, tío. No sé si se la autoflagela. En algunos casos, en otros son más pillos. Bien, esto es un control del espacio. Y lo que hacen estos cuerpos, por eso se llama microfísica del poder, porque es un poder meticular, meticuloso, microscópico. Lo que pasa es que uno lo tiene, digamos, suficientemente internalizado ya, está alojado en lo que Freud llamaría el inconsciente. Y dentro de ese espacio, en el tiempo que dura el encierro, hay que estar produciendo algo útil. Pero tiene por qué ser material. En la escuela estudiaban. ¿Fuiste a la escuela? Sí. ¿Qué hicieron? No, ¿o qué aprendiste? No, la verdad no aprendí un poco. Me conseguí tres o cuatro teléfonos interesantes. No, era la maestra. Se trata de un poder que trata de hacer del cuerpo una fuerza productiva. Un adiestramiento. Sí, un adiestramiento. La idea de individuo para Foucault entonces es resultado de esta sociedad del tiempo. Y no es un punto de partida, sino el resultado. Foucault también va a decir, ya que vamos después al tráfico de Arthur Seripula, que no está muy convencido de que estas instituciones de encierro dependan todas exclusivamente del Estado o sean una creación misma del Estado. Y él va a decir que hay instituciones de encierro paraestatales o extraestatales y otras que son estatales. La prisión, por ejemplo. Pero la fábrica no es taxativamente del Estado. ¿Se entiende de qué quiero decir? O lo que produce. No se puede decir con exactitud si son estatales o extraestatales, dice esas instituciones de encierro. Si forman parte o no del aparato del Estado, dice Foucault. Porque lo que es del Estado y lo que no es del Estado se entrecruzan. O se tapone, incluso a veces de un modo confuso. Por el concepto de superestructura y base. Sí, lo que pasa es que yo acá creería, hago un corchete. Foucault no piensa el Estado en términos de clase. Entonces para él, ¿qué quiere decir? No concibe el concepto de clase dominante. ¿No? Para un retrógrado como yo, un ortodoxo como yo, ¿cómo no definir a la Iglesia como un aparato de Estado? Por más que no sea del Estado. Porque hace la reproducción de la dominación de una clase dominante. Pero como Foucault no trabaja con este código, él va a decir que hay instituciones de cierre extraestatales, que se juxtaponen con las estatales. Obviamente, producen lo mismo, una fuerza productiva normalizada. Pero los marxistas le agregamos, una fuerza productiva normalizada es el servicio del capital. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cierro el concepto. De todos modos, yo se lo recomiendo calurosamente a Foucault. Una fuerza productiva. Efectivamente. Normalizada. Por lo menos para mí es un autor que me permitió revalorizar el marxismo. Aunque él, no sé si le hubiera gustado, pero acá hay un marxista que intentó hacer una síntesis de Marx con Foucault, como me lo cita lo que es Juan Carlos Marín. Porque Marín entra e investiga el marxismo por cuerpo, entra por cuerpo y por disciplinamiento. Yo creo que la idea de pensar la disciplina en el cuerpo, uno no. Es como que te desestructura, porque sí, nunca sí, pensás sí, eso. Para mí es una idea desestructural. Vos pensás que la disciplina está en los lugares, en las cosas, y no, que lo tenés internalizada. Tal cual. Sí, por eso yo les digo al que lea Foucault. Por lo menos el Foucault de Vigilar y Castigar, que fue una obra producida en el intento de evitar, digamos, de eliminar las prisiones de la sociedad. Obviamente fracasó. El Fondo de Cultura Económica editó a fines de los 90 una serie de títulos. Foucault da clase en el Collège de París. Les comento esto y hacemos un breve recreo. Y estaba obligado, los docentes que daban clase en el Collège de Francia, de París, estaban obligados a presentar todos los años un tema nuevo de investigación. Y la clase consistía en presentar los avances de la investigación. ¿Eh? Hay varios títulos de esas clases desgrabadas entre 1976 y 1981-82, ahora no recuerdo muy bien. Bueno, los primeros títulos que son de 1976, 77, 78 son imperdibles. Son unas joyitas de Foucault, aparte de leer Vigilar y Castigar, ¿no? Hay un libro que completa Vigilar y Castigar, muy breve, que se llama La verdadera forma jurídica. En tanto que la forma jurídica para Foucault son una legitimación del poder. O sea, el capítulo 2 de toda la obra de Marx, ¿no? Con la teoría de superestructura. Ilusión jurídica. Bueno, Foucault habla de formas jurídicas. O sea, creo que hay muchísimas indicaciones donde uno no puede hacerse distraído y no leer a Foucault con una cabeza marxista. Foucault habla de forma jurídica y Marx hablaba de decisión jurídica. O distinguía la relación económica de la relación jurídica o la regla jurídica. Marx habla de fuerzas productivas y Foucault habla de las fuerzas productivas normalizadas. acumulación de los capitales, acumulación de hombres, hay muchísimas indicaciones a lo mal en esta obra. Primero se llama Defender la Sociedad, 1976. El otro es Territorio, Población, Seguridad. Ahí habla del nacimiento de la biopolítica, o sea, de los mecanismos de control del siglo XX. Territorio, Población, Seguridad. Territorio, coma, Población, coma, Seguridad. El nacimiento de la biopolítica. Le dedica unos cuantos capítulos al neoliberalismo. Yo estoy leyendo esto. Leyendo. O sea, me tiempo libre a la noche y si me quedo corto. Está hablando, ¿no? Sí. Estoy leyendo este libro. Territorio, Población, Seguridad. Y hay otro que se llama así, el nacimiento de la biopolítica. Son tres títulos imperdibles. Y el otro, que también es imperdible, lo está normal. Sí. Es imperdible. Lo que más. Para que esté interesado en estos asuntos, ¿no? Pero sí, Foucault es una desestructuración. A mí me cambió la cabeza. Y después de historia de la sexualidad. Me ayudó a mejor el marxismo, ¿no? Después la cabeza, historia de la sexualidad, como uno lo también, dice. Sí, historia de la sexualidad. Historia de la locura clásica, que son las primeras obras sobre estos asuntos. Y después hay un clásico, Microfísica del Poder, que son varias conferencias, estas que después fueron sistemáticamente grabadas. Microfísica del Poder. ¿Estas las editó Fondo de Cultura Económica? La Fondo de Cultura Económica, sí. Microfísica del Poder es de otra editorial. De Ediciones de la Piqueta. ¿No? Qué nombre, Ediciones de la Piqueta. No sé si lo dirían por Trotsky o por lo que representa. Bueno, por medio. Es de color amarillo. ¿Tiene? Sí, y verde. ¿Eso por qué? Porque lo tenés ahí en Wi-Fi. No. 10 minutos y avanzamos. Morales. Tres preguntas respondí. Cociolo. Estuve leyendo Foucault. No, sí, estuve. No, sí o no. No. Claro. Sí, a Schuster lo leí también. No. ¿Hacer un partido responder? No, lo hice, pero no me pongo la vuelta para decir. Así te cargue, pingo. No me pongo la baja nota. Después me baja nota. ¡Ay, me persecuta! Yo me sorprendí de 7. ¿Eh? Imagínate. Bueno, hasta luego. Ay, bueno. ¿Cómo estaba? ¿Que me oye mal? Es el prejuicio de los alumnos que hablan todo el tiempo que piensan que van a fracasar en el... ¿Qué hablan todo el tiempo? Se llama Microfísica de Poder. No, no. ¿Cómo? Estamos cruzados. O falta conciencia, según Marx. Damonte. Sí, ¿lo conocé? Lo hice, pero no sé si sabe. No, no, eso es porque le quedó el primero que le echó. Claro. Y pobre, no, quedó. No fue Marta, no. Siempre le va. Bueno, sí. Vos, pues ya, otro. ¿Cómo dijimos? ¿Vos también dijiste que lo había ido mal? No, no sé. Nadie dijo, claro. No, vos también te hacías la décima, ¿eh? En Argentina, ¿cómo después? Bien. Ahora decimos bien. Sí, obvio. Bien que ese día estábamos. ¿Quién está en Argentina? ¿Peña o Sergio? Sergio. Hay varias gente, Sergio y Ignacio Cabrera. ¿Cómo? En el práctico. Sí, este año. ¿Cómo cuesta? Como 41 millones allá, ¿no? ¿Eh? Nada. No. Una pavada. Correctivo. Ni montaste tu mamá de atrás. Sí, es correctivo. Hacete la boca. No me concentres. Aparte cortito y eficaz. En posición del poder, eso. Policía de la familia. Pero bueno, ya hasta noté lo del choripán y la coca. Ay, Dios. ¿Pero este es el último? Germán, por favor. Me hiciste el paseo. Otra cosa. El otro día Darío lo incendió. Siempre encuentra alguien. ¿Qué? Siempre encuentra alguien que le da un poquito de... No, porque está internada. Sí, me llegó el mes. Estuviste para disciplinarlo. ¿Te estaban disciplinando? Sí, no, pero será para el segundo. No me lo pongas un miércoles porque no puedo, voy al diálisis, así que los miércoles no puedo, ponerlo los jueves. Bueno. Que tiene las reuniones, los que se quedan, las reuniones. No, es una práctica. Mara, por favor. Claro. Deme un segundo. Hola Susana, te estamos llamando, ¿qué eres? Te ganaste un millón de pesos. Ay, qué hijo de puta. No, son todos varones. ¿Por qué la distinción estructura económica de la sociedad y superestructura? En la respuesta considere: A. Es una distinción real si no desarrolle. B. Es una distinción que responde al método de investigación de las sociedades si no desarrolle. Si contestó sí en A y sí en B, ¿cómo explica esta respuesta? D. Establezca el desarrollo de relaciones entre totalidad, estructura económica, superestructura. Bien, Polanco. A ver, Polanco o alguien se anima. Polanco y otro. La A solamente. La A sería. En realidad no sé qué decir distinción real. O sea, yo supuse si están por separados y hay alguna cierta independencia. Claro, se distingue analíticamente porque tienen autonomía relativa. Claro, pero no están por separados. Para mí no. Supuse que no es. Se distinguen analíticamente, pero no. Claro. Comparten la sociedad. Claro, en el sentido común, digamos, no. Categoría. No está la distinción. Es el efecto de un desarrollo. Categórico. La distinción es teórica o analítica, claro. No real y concreta. Que es para ser estudiada. Ok. Es el fenómeno que no se separa. Lo que lo une es la dimensión. Que produce las relaciones sociales que son la estructura económica. Lo que sí, son, sí. A ver, por favor, ahí en el fondo. Sí, por favor. ¿Qué es lo que los une? Sí, el condicionamiento de uno. O sea, la economía va a estructurar la superestructura y a su vez la superestructura puede modificarse. ¿Los une qué? El carácter de clase. Porque relación económica es pensado y analizado en términos de clase social, claro, y la superestructura también. Que son un descubrimiento del marxismo, ¿no? Y por lo tanto, porque ambos niveles están atravesados por la lucha de clase. ¿Eh? Es un todo articulado que se distingue analíticamente para producir, digamos, un tipo de conocimiento, pero además, no sé si ustedes lo respondieron. Son legalidades distintas. O sea, las leyes que explican las relaciones económicas de producción, o sea, la estructura económica, no son idénticas a las leyes que explican... El código comercial. ¿Eh? El código comercial, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, la regla jurídica. Que no explica, claro, del mismo modo, las superestructuras. Aunque ambos niveles de análisis están atravesados por las clases y sus luchas, tienen una legalidad relativamente autónoma una de otra. La estructura de la superestructura. Claro. Por ejemplo. Y todos somos iguales ante la ley, eso sería de la superestructura a lo jurídico, no. Y... pero que es económicamente diferente. Claro. ¿Qué diría Julián? Que esta distinción tiene efectos en jurídico. O sea, tiene efectos sobre la relación económica. Ahora, las relaciones económicas no son las reglas jurídicas, son relaciones de explotación. Si son relaciones de explotación, no puede ser analizada como regla jurídica. ¿Se entiende? Entonces se distingue la relación. O sea, la relación entre superestructura y base es que la superestructura crea la condición necesaria para que se reproduzcan las relaciones entre ellos. Eso dicen en estos autores. Y al revés, eso no, o sea, no, crea no, las condiciones de reproducción de la relación entre ellos. La reproducción. Claro, al no cuestionarlo... La base hace una ecuación, o sea que hay una acomodación. Claro, y toda su estructura tiene que estar adecuada. Carlos. A... esto lo habíamos visto con la contradicción de CFR. Vale. Que fue una secretaria. ¿Entiende la idea? Gracias. La idea es así. Y a ver qué fundamental. Yo puse que sí. Pero nosotros dijimos que sirve para la distinción, para la investigación teórica. Uh-huh. Y bueno, responde a esas dos cuestiones de relaciones humanas. Permite investigar las relaciones sociales, sus distintos niveles o regiones, diría Poblanza, en función de un movimiento novedoso de la sociedad que presenta el marxismo. Sí, yo puse que es una distinción que responde al método marxista de investigación de las sociedades, con lo cual se puede distinguir entre fuerzas productivas, relaciones sociales y clases sociales, estructura económica y relaciones sociales jurídicas, ideológicas, políticas y otras, superestructuras. Y bueno, eso agregable que son relaciones de clase y de lucha. Yo tengo otra cosa. ¿Sí? El alumno pica. Porque las relaciones sociales, las fuerzas productivas, las superestructuras son relaciones de clase, o sea, y sus luchas. La lucha económica, por ejemplo, entre los obreros y los patrones no tiene necesariamente la misma legalidad que la lucha política del Estado. Para eso yo quiero decir que también hay una división que hace el mismo capitalismo. Separa el Estado de la economía. Sí, para el Estado, bueno, respecto a aislamiento, del que habla Lula, separa la lucha económica de la lucha política. Pero bueno, esto lo vamos a ver luego. Acá nos dice, o sea, la realidad, esto existe de un modo opaciado, pero digo, existe como un todo. Por ejemplo, funcionan todas. No, porque no. ¿Ustedes cómo clasificarían a partir de este, de esta teoría, de esta doble legalidad, legalidad de las leyes que explican las relaciones sociales, legalidad de las leyes que explican la superestructura? Mataron a Mariano Ferreira con un conflicto eventualmente de tipo económico, no reclamo económico, o sea, estamos precarizados, queremos estar en blanco. Sencillo. Se transforma en un enfrentamiento que ahí hay un cartel que dice no es un enfrentamiento, es un asesinato. Andando vuelta por ahí. Que me reparé. Justamente es un discurso no machista. Toda relación social, si recuperan el concepto de encuentro de dos clases sociales de capital, toda relación social es un enfrentamiento. La tesis o manifiesto. Asesinato es un código jurídico burgués. Nosotros no vamos a responder este documento porque tiene sentido, sería una discusión teórica casi de burguesa. Pero ojo, porque en el marxismo la categoría de enfrentamiento se aplica a todas las relaciones sociales. ¿Se entiende de qué quiero decir? Entonces, asesinato es un código teórico jurídico. Hubo un enfrentamiento entre una patota sindical que representa unos determinados intereses del régimen capitalista y una fracción no burocratizada que representa otros intereses de la misma clase social pero que no está burocratizada. ¿Se entiende de qué decir? Asesinato encubre, en parte o pasea el carácter de clase y el carácter violento en última instancia de las relaciones sociales capitalistas produce. O asesinato es como el violentamiento de la regla jurídica, al mismo tiempo que es un código jurídico. Pero ese es el capitalismo, justamente. ¿Se entiende lo que decía? Este pibe lo mató el capitalismo. Lo que pasa es que yo puedo decir esto descifrándolo muy prudentemente con un código teórico, si no, no va a entender nadie. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque ¿quién se sirve del trabajo precarizado, además de los burócratas? Los capitalistas. Fíjense cómo, en esta teoría, este episodio está atravesado por los dos niveles. Por la superestructura y por la estructura económica de la sociedad. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿O no? O sea, un episodio de lucha económica que termina transformándose en un hecho político. Cuando dijo que toda relación social es un enfrentamiento, ¿esto cómo lo podría...? Marta habla de la teoría del encuentro. Él habla del encuentro. ¿En la posición al enfrentamiento? Agarra por primero el capítulo 24 de la acumulación primitiva del capital, dice, para que la mercancía y el dinero sean transformados en capital, se requiere el encuentro de dos clases particulares. Capital y trabajo. El encuentro. Encuentro... ese enfrentamiento. En el capítulo 2 habla de enfrentamiento. O sea, a veces utiliza el término encuentro y a veces utiliza el término enfrentamiento. Son antitéticos. ¿En qué sentido? Es una relación polarizada, pero dialéctica. Es una relación polarizada. Dice que es contrario de encontrarse que enfrentar. Ahora fíjense que interesante. Lo matan al pibe, la reacción del Estado cuál es. Bueno, vamos a discutir la incorporación de los presentantes. Ahí ya está operando la superestructura. Una concesión. ¿Se entiende lo que decís? Está operando la superestructura. Ahora, la superestructura tiene una dinámica que no es idéntica a la de la lucha de clase en el campo económico. Y no, pues no va a ser igual. ¿Por qué? Porque el derecho, el Estado mismo, la superintervención del Estado, está determinado por unas relaciones de fuerzas que no son exactamente las de las relaciones sociales de producción. Y acá está el problema, por eso el problema de millones es la formación de una fuerza política organizada de clase. Ese es el tema. A ver, los obreros del campo de la producción, si quieren, mañana van y cortan la Panamericana. ¿Sí? Ahora, esa fuerza que tienen en el campo económico, y lo económico, lo superestructura, entre comillas, porque es parte de un todo, ¿no? Pero esa fuerza que los obreros pueden manifestar en la fábrica, para la producción, después hay que ver si se traduce en la superestructura en esa fuerza. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y lo mismo, los burgueses se pueden ver maniatados en parte por la acción directa de los obreros, pagando la producción, es como hablaban así. Pero en la superestructura, en principio, ellos tienen la iniciativa. Entonces te mandan a la justicia, te mandan a la prensa, el Ministerio de Trabajo, directamente a la represión. Entonces la relación de fuerza es desigual, porque la dinámica es desigual, es porque el modo en que las clases cristalizan en cada nivel es distinto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso el marxismo distingue básicamente, para pensar científicamente el problema en esos dos niveles. Porque una cosa es el tipo de enfrentamiento a la relación de fuerza que se libra en el campo de la producción, que por supuesto también está atravesado por ideología, y otra cosa es cómo esto repercute o llega, digamos, a la superestructura. Atilio Borón habló ayer de esto, que los obreros cómo se organizan en sindicatos para pelear por el salario, pero no políticamente. Exactamente. No tienen esa capacidad. Hoy, en todo Occidente, El sindicalismo ha sido hace rato, de algún modo, cooptado por el régimen, y de lo que era un instrumento de defensa de los trabajadores se termina convirtiendo en un instrumento de freno o dique de contención. ¿Acá pasaría en el peronismo eso? Y bueno, esa es una teoría. Sea claro, cierto peronismo. Menem fue peronista, es peronista también. Burgués. Claro. Porque también había un peronismo peronista. Yo el otro día estuve 10 horas con un salame esperando ver el muerto. Y bueno, había un grado de ilusión muy notorio en las masas, ¿no? De cara a su chica. Nacer, dicen que no murió. ¿Cómo no pensar el dulce? No, en el peronismo, ¿no? Mucha ilusión, Néstor, o sea, objetivada la fuerza de la masa en un tipo, o en dos, ¿no? Néstor y Cristina. Pero no me cabe la menor duda, la primera que tomó todo eso fue la propia derecha, que le está pidiendo a la oposición en 5 días de frente a la opera ahora que esto sigue avanzando. Está bien, falta mucho para las elecciones, este país puede pasar cualquier cosa, pero fíjate que casi se dobló la imagen positiva de la presidenta. Se recibió como 30 puntos el segundo, y el segundo es Macri. O sea, matate, Macri o Cobo, matate. Sí. Por eso van a volver a la carga con Reutemann. ¿Y si no tienen oposición? Bueno, ¿qué quiero decir? Las masas objetivando la fuerza de masa en el matrimonio presidencial. Tal cual. Y la fuerza de la masa, eso fue interesante, tratando de trasladársela a Cristina, porque casi todo el mundo creía, fuerza Cristina. ¿Se entiende? ¿No? ¿Cómo ahí interesa? Es una experiencia religiosa casi, la verdad. Está como Enrique Iglesias. Yo de serio parado, esperando, salí 2 horas del capital, del cabildo, a la puerta de la Casa Rosada. 2 horas, así estábamos, todos con un cargado de... ¿Pero para qué fue? Pues eso, porque es lo más cercano de mi vida que viví el peronismo, este es el peronismo. La ilusión de la masa en un líder carismático, eso es el peronismo. No es el peronismo peor, pero eso es el peronismo. Había jubilados, obreros, asignación de usar por hijo, juventud, porque no lo decían. Los jóvenes movilizados. Un nacionalismo burgués. Yo fui a vivir una experiencia histórica. Y de eso se trataba bien. El chico que me trae a mí, si me lo voy a perder. Había. Y a Chávez, de paso, justo entremos donde estaba Cristina y estaba el muñequito de Toca, Chávez. Tuve la suerte de verlo a Chávez ahí a 5 metros. Verlo nada más porque tenía que pasar fuerza Hugo, fuerza con Fidel, dice, me fui. Pero ¿qué quiere decir? Una fuerza de masas que todavía está en su desarrollo político en un estado muy embrionario. Entonces hay mucha ilusión y mucha confusión. Ustedes pueden verlo, las revoluciones no se predican, se hacen. Agrupación del 7 de octubre, agrupación Viva Perón. Es un debate teórico con la izquierda. Ahora, además de ser un debate teórico con la izquierda, está indicando el grado de conciencia o de subjetividad en la que están estas masas. Creen que están haciendo la revolución. El científico tiene, y el militante revolucionario o el militante político, ni les cuento, tiene la obligación de ser objetivo en el análisis. Entonces ni una cosa ni la otra. Mi compañero me decía, ¿y para qué fuiste? Se murió un burgués, uno menos. Digo, no, a mí me parece que se murió un aliado. Un burgués, aliado. Que era lo que discutíamos ayer con Borón. Fíjate que Borón, si estoy aquí, sí, no dice nada. Dijo que eso no es un obrado, no se habla de mucho menos, pero como está en la política latinoamericana, se alinea con Chávez, o sea, ¿qué dice? Que los verdaderos procesos de cambio de América Latina están en Venezuela, es una interpretación, con una vena pista totalmente sí. Contraria. Sí, sí, no habló cuando... Pero bueno, tampoco... la estrella era Borón, no había que marcar la cancha, ¿no? Es verdad, lo dejó hacer. Especialista en eso, yo lo conozco de años. Pero Venezuela, Ecuador y Bolivia, proceso revolucionario o de cambio profundo con mucha contradicción y cobrón. Y ahí nomás dijo, bueno, el Lula y acompaña. Son un plan, dijo. Claro, y Evo. Un plan, pero acompaña. Entonces son aliados, o sea, yo soy comunista y enseguida saco la conclusión. Son aliados, listo. Golpean el imperialismo, dijo. Bueno, entonces son aliados. Si golpean el imperialismo, son aliados nuestros. Listo. Por eso también sí. Porque no eran aliados. Yo hacía años que no escuchaba nada más el discurso antiimperialista. Sin ser comunista, o trotskista. Se murió un aliado. La derecha lo odia. Porque odia la militancia política de las masas, con todas las ilusiones que tiene. Los odia. Eso vos lo podés percibir en la clase media. Y aparte el incentivo por hacer política. Lo percibía a flor de piel. Gente que está cruzado, estábamos en la fila, mirá la cantidad de chiles, te decían provocándote, mirá la cantidad de chiles que hay esperando el pan. Tipo que salían de laburar, ¿no? Y uno, bueno, y votaba ahí por otra cosa. En la televisión también hubo algún periodista que... Exactamente. Pero después tuvieron igual que en el Vicente Nadio, tuvieron que sucumbir a la prueba de los hechos. Sí. Y casi todos los analistas que destacaban, la presencia de la juventud. Sí. Una juventud que y esa no también, estaba ¿eh? Despolitizada, que no creía en ningún cambio social. Bueno, pero eso es como me dijo mi mamá antes, hacer en la época donde se criaron ellos, hacer política era cosa que no se debía. Porque era... No, y además porque si estaba haciendo política, estaban incentivando masas y en la época de la dictadura eso era sinónimo de ser desaparecido. Bueno, tú decís que es esto, ¿no? Sí, igual a desaparecido. Vamos a pensar con esta teoría en esos dos niveles de análisis y de qué modo las relaciones económicas se expresan o se reflejan en la superestructura. Porque después de todo el kirchnerismo es un movimiento político de superestructura. Pero recién ahora está empezando a construir base real. Bueno. Porque es un movimiento creado arriba hacia abajo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, dos cuadros muy bien entrenados para la etapa histórica toda de Argentina, dos cuadros burgueses, que empiezan a crear las condiciones para un movimiento político. Todavía es un movimiento político de superestructura. Pero, como todo proceso dialéctico, puede ser que esté en vía de transformarse en un movimiento histórico. ¿Se entiende? O sea, cuando alcanza las masas. Y bueno, hay que estar ahí para liberar la lucha teórica y para que cada decisión que se tome, cada empresa que haga, sea siempre de la izquierda. Y no que vuelva sobre su paso. Este es el desafío de la política en este momento. Porque no hay muchos, no, como dirían algunos, dentro de lo posible, lo imposible. Porque ayer Borrón lo dijo sí, muy bien. Sí, aliarse. Lo sabe muy bien. No hay condiciones para la revolución en este momento en América Latina. Fíjense la paliza que le pegaron ayer a Obama. Los republicanos dentro de 2 años van a volver al poder. Agarrémonos porque Borrón la tiene muy clara esa, con Fidel. Agarrémonos porque van a lanzar una ofensiva sobre América Latina. No sobre el Pacífico, sino sobre los otros países que están ganados por este tipo de gobierno. Agarremos, ¿no? Porque los que ganaron ayer en Estados Unidos son los que van... Estuve mirando la infografía, los mapas impresionantes, le pegaron una paliza de novela. Sí. Impresionante. Y esos son los tipos, los halcones, que van a volver a la Casa Blanca dentro de 2 años. Bueno. Avance. Sigamos con la... ¿Queda más o menos clara la distinción? No se olvide nunca que el eje vector de la circulación de ambos niveles son las clases y sus luces. ¿Sí? Bien. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, esto que yo acabo de decir, toda esta teoría, cuando lean 18 de Lumar. Si no, no van a entender un poco. Con el sector humano. Porque Marx ahí está trabajando con esta teoría permanentemente, es impresionante. ¿No? Cómo las clases se expresan en su lucha incluso en el Estado y en las instituciones jurídicas. Y ahí hay que tener reflejos, ¿no? Anclados en esta distinción. A ver, ¿qué quiero decir? Cuando uno dice, bueno, se movilizaron las masas, se movilizó el kirchnerismo, la juventud, no son categorías sociales en código marxista, son otro tipo de categorías, pero no el marxismo. Se movilizó la juventud, se movilizó los jubilados, el marxismo se dice, se movilizó la obrera, con el proletariado, claro, con una fracción pequeña burguesa, habla en términos de clases sociales. Ahora la movilización política en parte es estructura económica, pero sobre todo tiene que ver con la superestructura económica, sobre todo dada la característica de esa movilización, que fue para llorar a un presidente burgués, a un expresidente burgués. O sea, y en la casa rosada, la superestructura es su máxima expresión. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay que hacer el esfuerzo por entender qué imagen se está tratando de presentar o de construir con este código teórico. Porque una cosa es decir jubilado, otra cosa es decir clase obrera. O sea, una cosa es decir moyanista y otra cosa es decir clase obrera, son dos cosas distintas. Por supuesto, los medios y la mayor parte de los intelectuales, como no están anclados en el campo del marxismo, utilizan otro código teórico con otros conceptos. En algunos casos muy confusos. Juventud, bueno, la juventud puede ser un Lumpen, puede ser un Barra Brava de Racing. No, yo diría, yo por lo menos personalmente vi mucha pequeña burguesía en la juventud, mucha pequeña burguesía en la juventud. O sea, muchos de ustedes. ¿Se entiende? Sí, sí. Al decir asignación universal por hijo, estoy diciendo muchos matrimonios jóvenes del proletariado. Es más, se escuchaba en todo el tiempo, ¿no? Yo vengo acá porque para mí el peronismo es esto. Porque yo a Evita no la conocía, Perón no lo conocí. Y él era el representante. Y ellos decían, ¿no? Después de Perón y Evita, Kirchner. O después de Evita y Perón, Kirchner. Para la masa, eso es el peronismo. Eso era el peronismo. Lo decían mucho eso. Lo escuché en la plaza, lo vi en la televisión, lo leí en el diario. Entonces, había mucha gente que repetía. Los viejos peronistas, los jubilados, ¿no? Eso es. Mirá, después, esto es lo más parecido a Perón, te decía. Los que lo conocieron. Yo laburo en una actividad privada con un tipo de 63 años que todavía fue peronista. Y me dice, yo cuando era chiquito, Perón, ni me acuerdo. Evita ya estaba muerta, nació en el 48. Ni me acuerdo, dice. Y el tercer gobierno de Perón fue un despelote. Para mí lo más cercano al peronismo fue eso. Clarísimo. La habilidad nuestra es sacar conclusiones políticas de lo que están diciendo. Clarísimo. Esto para ellos es el peronismo. O algo parecido. No, depende. No, obviamente, para el peronismo burgués no es el peronismo. Eso. Yo estaba hablando con una persona así. Bueno, Pina reivindica el peronismo de la comunista revolucionaria, de la juventud peronista, de la PJ Federal. De la justicia social. Bueno, el PJ Federal. De cierta forma. Es el PJ del Partido Militar. De los que fueron cómplices y colaboradores de la dictadura, los que firmaron como rucados el decreto para que la Fuerza Armada tenga a la calle. Este es otro peronismo. Esto lo vamos a ver con Marín. Uno no puede caer en el golinismo de pensar que los peronistas son todo negro cabeza que come choripán. Tiene que saber percibir que hay una fracción del peronismo que tiene una potencialidad política que está latente y que hay que todo el tiempo acicalarla. Lo demostraron ellos mismos en los 70, con Montonero, con la FARC. ¿Por qué? Porque es un movimiento político que tiene contradicciones, como todo nacionalismo burgués, puede ser de derecha o de izquierda. Eso Borón también lo dijo, así. Con una lógica setentista. Así se pensaba la política en los 70. Aunque hoy estemos en otra época, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver. Ahora, esto no me convierte en peronista. Muchos me escuchan ya, vos sos peronista, ¿no? Pero tampoco soy tonto. Y mucho menos ciego. Bueno. El problema es que los peronistas creen ciegamente en lo que sienten. Ese a veces es su problema. No lo deja ver. Claro. Como no lo vieron venir a Perón en el tercer gobierno y se equivocaron en fe. Ese es el problema, cuando la ilusión no se rompe. Y ahí es donde hay que machacar permanentemente. Bueno. Avancemos con la pregunta 2. Lela, con la lectora. Lela. Es buena. Vamos, Lela. Sí. ¿Qué superestructuras se distinguen en los textos citados? Defina cada una de ellas y construye un concepto de superestructura que abarque los textos citados. ¿Cuántas encontraron? En todo caso, ¿por qué hay varios, no? Porque distingue aparato ideológico. No, pero no entres por aparato en esta pregunta. Ah, entras por superestructura, porque los aparatos atraviesan todas las superestructuras. O sea, hay varias superestructuras dentro de la teoría de las superestructuras. ¿Pudieron localizar varias o las pusieron todas en una sola? Tres puede ser, ¿no? A ver. Ideológica, estatal y jurídica. Y todas son estatales. Una, entonces. Ideológica y jurídica. Exactamente. Muy bien. Política, jurídico, política, ideológica. ¿Y qué sería cada uno? ¿Cuál sería el contenido o el concepto de cada uno? Superestructura política, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ahora sí. Ahora sí, al Estado. Fijate, en cambio de la jurídica política, el gobierno sería parte de las dos. Del Estado. Pero si quiere a su cargo el Estado, por ahí el que maneja también el que intenta imponer ideología. Intenta sostener la ideología, pero no la del gobierno. Ideología acá, a ver cómo la definimos. No, no. Superestructura ideológica. ¿La ideología de quién? De los hombres. De la clase dominante. Pero no dice en algún momento el texto que los gobiernos que tienen a cargo de todo tratan de mantener la ideología para sostener la dominación. Yo diría que es una función de las estructuras que se expresa en la subjetividad del hombre. ¿Qué quiere decir? Culanza, ¿no? Que a mí me parece un factor más brillante de este caso. Complejo. Otro tipo con el cual aprendí muchísimo, sigo aprendiendo. ¿Qué quiere decir? No se trata de la función de uno u otro gobierno particular, porque los gobiernos cambian, pero lo que no cambia es el gobierno de la clase que gobierna, más allá de que cambie el partido. Entonces, Fulanza habla de efecto de la estructura. Es decir, cuando uno dice superestructura ideológica, que es una superestructura que trabaja sobre la reproducción de ideología, es la reproducción de ideología de la clase dominante, y esto va más allá del gobierno de turno. Lo mismo que el poder del Estado, está más allá, presente, de cualquier gobierno de turno. Porque tú se distingue el poder del Estado de aparato del Estado. ¿Ustedes localizaron esa distinción? ¿Qué sería uno y qué sería otro? ¿Y por qué habla de aparatos en todo caso y no de instituciones? Porque por ejemplo, ustedes estudian en el Centro de Educación de la Escuela. ¿La escuela es un aparato o una institución? Una institución. ¿Y el aparato? ¿Esto sería una escuela de leninismo? Claro. Es la institución escolar, agarrar los textos de pedagogía, de diálogo. Claro, depende para quién. Para la mayoría de los intelectuales del campo de educación. Es la institución escolar. ¿Y cuál sería la diferencia entre institución y aparato? Es que la institución pertenece al aparato. No. ¿Puede ser que la institución sea como denomina justamente la clase dominante? Claro. ¿Cómo? La institución es como denomina a la educación, a la escuela, a la clase dominante. ¿Y eso qué efecto tiene? Ideológico. Es un efecto ideológico, porque por lo menos en Nantusa decía que la escuela era un aparato que reproducía justamente la ideología de la clase dominante. ¿Me entiendes? O sea, la institución es la regla jurídica. En términos freudianos es la consciente, lo consciente. A ver, uno transita toda la vida por instituciones. Ese transitar por las instituciones sociales se desarrolla, ese transitar, a través de reglas que uno conoce de la máxima infancia. O sea, uno más o menos maneja lo que está permitido y lo que no en la familia, lo que está permitido y no en la escuela, lo que está o no permitido en otras instituciones sociales. ¿Se entiende? Aparato habla de una dualidad, de una no correspondencia entre lo que uno hace y el modo en que se representa lo que hace. Otra vez el mismo problema de la relación económica y la regla jurídica. La no correspondencia, ¿se acuerdan? Piaget del día, la no correspondencia entre la acción pensada y la acción material. Por eso el Juan Cruce le va a pedir disculpas a los maestros. En el mismo texto, otra vez ideológico. Le pide disculpas porque él dice, yo sé que ustedes ponen un enorme esfuerzo todos los días por formar a miles de niños franceses, pero no tienen la menor idea en realidad de lo que están haciendo. Porque no le quitan mérito a lo que hacen. Lo que Althusser dice es que los maestros no saben lo que hacen. ¿Y por qué no sabemos lo que hacemos? Porque hay una dualidad contradictoria entre lo que hacemos y el modo que nos lo representamos. Entonces, por eso él habla de aparatos ideológicos. El aparato represivo, ¿cómo se presenta a sí mismo? ¿Que está al servicio de qué? De los ciudadanos. Del orden, al servicio del orden, de la comunidad, que es un bien deseable. Es una función deseable, perdón. No se percibe a sí mismo como un aparato represivo. Y una parte de la población tampoco lo percibe así. Lo percibe como una institución que está al servicio de la comunidad. ¿Se entiende la dualidad contradictoria de institución aparato? ¿Lo jurídico o político en qué estaría? El derecho. Todo la... El derecho y toda su propia dinámica. Por ejemplo, el Congreso también estaría dentro de eso. Sí. Porque la división de poderes es constitucional. Uh-huh. O sea, está emana una ley, una división jurídica. La ley suprema de la nación. Sí. ¿Se entiende la idea? Claro. Nosotros en el texto de primeros fuerzas represivos son nombrados por ahí de cárcel de la policía. Las leyes no pueden también ser una fuerza represiva. Pero funcionan predominantemente con ideología y eventualmente con la violencia. Entonces, o sea, no con la fuerza. Los represivos funcionan predominantemente a través de la violencia material, aunque también contienen no ideología. Simbólica sería la. Sí, distingue la violencia material de la violencia simbólica. Uno u otro se distingue porque en uno u otro caso la violencia o es predominantemente material o predominantemente simbólica. Aunque los dos tipos de violencia se encuentran en los dos tipos de aparato. Pero en uno es predominante respecto al otro. Para eso la escuela es el escenario con excelencia de es el aparato la aparato de ideología. ¿Por qué? Porque ahí predomina lo simbólico. Porque ahí, o sea, prima lo simbólico. Porque en la escuela no hay una represión. La moral laica. La moral laica es la moral de la burguesía. ¿Dónde aprende uno a respetar la autoridad, la jerarquía, la patria, la bandera y a los símbolos? En la escuela. En la escuela. Y aparte decía que también se lo hace proveer todo tipo de información que no le pueda, justamente, no te pueda, que no pueda quedar para sí mismo una mentalidad crítica, ¿no? Claro, porque es una escuela neutral, no contaminada por la política ni por las clases, ni por los intereses de clase, y porque es una escuela cientificista. Positivista. Y además, por si te queda alguna duda, se educa políticamente a través de formación ética. ¿Qué estudia uno en formación ética o en educación ciudadana? Si uno no lo ve toda la vida, solamente cuando está en los últimos años de preparación para ser un verdadero ciudadano. Dos o tres años antes de que empiece a participar en los mecanismos burgueses, democráticos burgueses, empieza con educación cívica, formación ética ciudadana, o sea, los valores morales de Durkheim. Las reglas morales de Durkheim. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, son aparatos ideológicos. Luego, es una suerte de disciplinamiento, pero a través de la ideología. Es una suerte de disciplinamiento, de normalización, pero el tipo, sabe, el tipo psicólico, ¿no? A través de la ideología. No repara él en esta microfísica del poder, en la utilización del tiempo y del espacio en los espacios de tierra. O sea, la represión de los talleres es simbólica, porque es ideológica. Es decir, es un modo ilusorio de representarse las relaciones económicas. ¿Dónde aprende uno? Igualdad, que somos todos iguales, ciudadanos, tenemos derechos, obligaciones, en la escuela. No. Esto de que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro, pensamiento justificado por excelencia. A eso yo le opondría, ¿no?, la frase de Marx, derecho contra derecho se impone la fuerza. Porque el capital tiene derecho a obtener la mayor cantidad de energía posible del trabajador, el trabajador tiene derecho a cobrar la mayor cantidad posible de dinero, se impone la fuerza. Yo tengo derecho al trabajo, pero si no hay trabajo me hace preso. Tengo derecho a la vivienda, tengo derecho a la salud, a la educación, tengo un montón de derechos. Si no se cumplen, y bueno, ¿qué? Claro, como derecho, si yo leo la constitución, soy el hombre más feliz de la vida. Sí, lo estamos viendo. Pero como no se cumplen, hay una contradicción. Y esa contradicción, ¿cómo se resuelve? Bueno. El defensor del pueblo. ¿Eh? El defensor del pueblo. Claro, recorre la justicia o consigue el defensor del pueblo y consigue un laburo. O sea, o a través de la ideología jurídica o a través del mercado. Cierra por todos lados, digamos. O sea, es un super yo, ¿no? Colonizado, digamos, ¿no? Reprimido simbólicamente. Es un super yo. Recibido simbólicamente a través de la ideología. Y bueno, si el superyo entra en contradicción, como diría Mafalda, para eso está el palito de la bolsa de ideología. Si te queda alguna duda, te reventó Mafalda un rato y rápidamente vas a recuperar la normalidad. Y aún así, si no se logra, es la muerte. Por eso en su momento, ya en el año 71, 72, la fracción más inteligente de la burguesía argentina, su cuadro armado, habían percibido que había que empezar a trabajar con esta categoría nueva, ¿no? Subversivo, porque ya se percibía que había una fracción de sociedad que quería recuperar. Y que el único modo de pararlo era matándolo. Por el grado de conciencia de clase. Por el grado de conciencia de clase que habían alcanzado. Bertolt Brecht diría los imprescindibles. Bueno, estos imprescindibles fueron los que hicieron pelota en el sistema. O sea, pasa que había que crear las condiciones políticas para eso. Digo casualidad, los primeros periódicos que adoptaron ese discurso militar fueron La Nación, La Prensa y Clarín, que después se quedaron como la prensa. Bien. Miren si no hay represión simbólica. Y hoy estaba en el centro de Luján, no es festivo en el cuestionario. Porque es un pueblo muy particular ese, ¿no? Si algún lujanero me escucha, pueblo, me revienta atrapado. Hay un centro de Banco de Nación sobre San Martín y Francia, hay una librería. Y hay un escaparate dedicado a la historia política argentina. De los 25 títulos que había, todos nuevos. Salvo dos. Todos eran antiperonistas. Y sobre todo, anti-lucha armada. Entonces vos tenías el tomo 1 del libro El peronismo de José Pablo Feynman, que es un tipo que hace rato renunció a la lucha armada, es un crítico de esta estrategia. Pero bueno, estaba ahí. Después estaban los tres tomos completos de Tomás Joffre, que es un excelente de inteligencia, que escribe libros contra el peronismo revolucionario, ¿sí? Y contra sus herederos, y que trata de licuar la responsabilidad del Partido Cívico Militar en el genocidio en la sociedad, fuimos todos, volver a matar. El libro que tenía así, que se hizo famoso ese libro porque lo tenía así en uno de los alegatos en los juicios que están llevando adelante. O sea que la responsabilidad de los genocidios es de todos los argentinos. La teoría de los demonios en un nivel ya más elevado. Votaron los tres títulos de Tomás Llosa. Después un título nuevo que salió ahora con el tema de papel prensa, Graiver, el banquero de los montoneros. Después estaba colado el libro de Berbisky, tomo 4, de la mano izquierda de Dios, que es la historia de la Iglesia Católica en Argentina, que va por el tomo 4. O sea, uno de los, Horacio Berbisky era uno de los jefes de inteligencia de montoneros, junto con Rodolfo Bosch y Miguel Guanás. Estaba ahí medio perdido, el libro. Después estaba Lemajul, que escribió sobre Kirchner, no me acuerdo cómo estaba Lemajul. Después había dos o tres títulos más, también, uno que no me acuerdo de quién es, que le indica a una operación político-militar de Montonero el golpe de Estado, o sea que la culpa es de Montonero. No me acuerdo bien el título. O sea, un escaparate, ¿no? Si uno quería llevarse un libro de historia política argentina ahí, un claro discurso de clase respecto del peronismo, los 70 y la estrategia armada. ¿Se entiende? Eso es también represión ideológica. Por eso Althusser dice que las editoriales son un aparato ideológico. ¿Quiénes publican? ¿Qué publican? ¿Con qué enfoque? Es un aparato ideológico. Y uno va a leer y dice, si tengo ganas de leer algo de historia política de Argentina, bueno, tomá, llevaste el de Chofre, llevaste el de Grader y más. ¿Quién consume estos libros? La clase media lucanera, que después va a ir, vos estás corriendo al pro. ¿Se entiende lo que quiero decir? En otros lugares, de mucha mayor densidad moral y material, quizás tendrían el plurito de poner títulos de otras tendencias. Porque como no está en la librería de historia política, vos tenés todos los títulos, todas las tendencias. En cambio, en un pueblito morondano, donde hay una librería en 50 kilómetros de la redonda, ahí todavía trabajan mucho más eficazmente. Bueno, avancemos. Tres superestructuras. La ideología, la política, política y la política. Dos años, y lo tenía que pedir por descarga. Sí, no lo tienen. Ni siquiera están, ¿viste? En el esto, entonces. Tiene novela. La superestructura ideológica entonces me habla de la representación de la realidad social de un modo más o menos ilusorio. La superestructura política me habla de un ordenamiento que cristaliza las relaciones de fuerza entre las clases sociales. Y la jurídico-política, lo mismo, la cristalización de las relaciones de fuerza entre las clases, como lo dice muy bien Althusser. El derecho es una violencia de clase, es una violencia simbólica. El trabajo precarizado en Argentina es el fundamento del modelo económico. Ahora, el trabajo precarizado en su definición es una contradicción en sus términos, porque violenta una legislación laboral existente, preexistente. Entonces uno puede decir, el trabajo precarizado es un accidente, algo que hay que corregir. O uno puede decir, no, es constitutivo de un modo de acumular los capitales, junto con el trabajo legal. ¿Se entiende lo que quiero decir? O el trabajo precarizado existió siempre y va a seguir existiendo, porque siempre hay tracción, siempre hay ámbitos de la producción capitalista que no pueden sostenerse en la legalidad plena laboral, porque no le dan los costos, no es plusvalía, tienen que negrear necesariamente. A eso, como le llaman alegremente, trabajo precarizado código. En un código jurídico que oculta las relaciones económicas más profundas de esta sociedad. incluso la propia legislación laboral es el reconocimiento más brutal de que hay una fracción de la sociedad que no son ciudadanos. Son ciudadanos segunda, chao, saludos. Y por eso necesitan una legislación especial que los proteja. Porque no son verdaderos ciudadanos burgueses. Si no tuviera esa legislación laboral, la burguesía flotaría por encima de su límite moral y físico a la clase obrera. ¿Se entiende la idea? Así funciona esta superestructura en esta teoría. Entonces, pues, si no, es un accidente, hay que corregirlo, está bien, acá. Y estas son las ilusiones que justamente yo digo, no ven siempre algunos compañeros de la militancia. No, es algo de corregir, no, mira, es algo constitutivo, se corrige si profundiza una línea de acción, una línea de intervención. ¿Por qué? Porque este es un modelo económico donde para recuperar la industria, la mitad del empleo es el negro. Si no, no se puede recuperar la industria rápido, ¿se entiende? Porque la tasa de pluralidad sería muy baja con la legislación laboral vigente en todos los campos de la producción. ¿Se entiende la idea? O sea, los generalistas dicen, en el campo hay trabajo en negro. Sí, y en la industria también. Los vendedores ambulantes del tren son de trabajo casi permanente, por ejemplo. Como que no están de paso, son no, siempre lo mismo, digamos. Pero como no están organizados políticamente, no existen. Porque son casi el último escalón del lucro proletariado. No están organizados políticamente, en el aire caliente. Hermano, el censo te preguntaba, ¿venés de la semana pasada a trabajar? ¿Qué ofrecen ahora? Sí. Sí, ah, bueno, tiene empleo. Claro. Alegremente, no tiene empleo, bueno, buenísimo. Ahora, eso es el invento del integrofismo. Okay, en 2001, en el censo anterior, te preguntaba lo mismo. Y cuando yo fui a hacer el curso, lo mandé a todo a cagar. No, yo eso no era preguntar, porque me están mintiendo a mí mismo, a la población. Olvídense, meto al 0,150 pesos en el traje. Y no hice nada. Pero eso ya viene hace tiempo atrás, no es el Integre Moreno. Pero claro, o sea, no es, digo, no es un asunto del gobierno, es un asunto del Estado. Claro. Hay que, o sea, ciertos procesos sociales hay que pasearlo de algún modo. ¿Se entiende? Que entonces después el año que viene vamos a esperar que la desocupación araña el 11%, y no está 8. Venimos de niveles de 24-25%, imagínense, 16%, ¡uy! Estamos casi en el pleno empleo. Pero es una política de Estado, no de un gobierno. Te dice, mirá, hay 100 escuelas lo que discutíamos el otro día, 100 escuelas más, ¡qué bueno! Dice uno, pero hay otras que están viendo abajo a pedazos y además siguen siendo comedores. Escuela, comedor. Ese es todo un tema. Bueno, ven que no, está, no es la sociedad de cierre, sí, lo decimos, de escuela, comedor. ¿Qué eficacia disciplinadora puede tener una escuela comedor? Muchísima menor a la de la escuela clásica. Aparte uno lo ve todos los años. El nivel de, el deterioro del nivel educativo, si existe tal cosa, es cada vez más galopante. Vos podés tener 2 millones de escuelas más. Pero si no hay condiciones materiales para estudiar, no se aprende nada. Los maestros, como lo perciben subjetivamente, se agarran a vestiduras. Debo ser yo, debe ser los pibes, debe ser los padres de los pibes, debe ser el celular, Tinelli, internet, la tele, el 10. Hay 2 millones de distintos de representar si les puede hacer la realidad y los problemas sociales. En la propia... Es el propio estado de situación en que está la sociedad la que explica en gran parte este deterioro. Deterioro agravado porque todas las reformas educativas están instaladas en la ilusión de la institución escolar. O sea, son reformas educativas que no son articuladas con reformas sociales. Entonces caemos siempre dentro del mismo problema. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si no hay una verdadera redistribución de la riqueza, por más reforma educativa que haya, el nivel de deterioro va a seguir existiendo y agravándose. Ahora, ¿qué sociedad necesita a la plenitud de sus fuerzas productivas entrenadas para trabajar en el capitalismo? Ninguna. Y lo que sobra acá es gente. Bueno, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Ninguna sociedad capitalista puede existir en el pleno empleo, eso es una ilusión. Y vaya que Flor y yo de los peronistas y de los populistas. El pleno empleo, es una ilusión. Si el pleno empleo no está hasta florir, no hay ganancia. Si lo que gobierna la oferta y demanda es una ficción, lo que gobierna la oferta y la demanda es el nivel de desempleo. Porque el nivel de desempleo es lo que regula el salario. Que pone límites objetivos. Imagínense qué relación de fuerza estarían los capitalistas si vos desempleas un tipo y atrás no hay nadie. Que tendría que pagar lo que se le antoja a Moyano. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es una ilusión pensar que en la sociedad capitalista puede haber pleno empleo, salario digno. El salario digno siempre van por entrar a los costos de vida, salud. Ahora, ¿sí funciona esta sociedad de cultura? ¿Vale? Díganme ustedes. Entendimos que la gente es entera, así que... Ahora tenemos una cuarta, entonces. Creo que la pueden comprar en lista, el contrato de trabajo, la compra fuente directa del contrato de trabajo, con la actividad del mar y la superestructura jurídica es importante. ¿Qué toma el problema de la regla económica, de la regla jurídica y la relación económica del capítulo 2 del capital? Urano. ¿Toma ahí? ¿Qué decir? Que eso está metido dentro de la superestructura. No. A ver, desarrollar un poco este idea. Sí, bueno. No, se me quedó la el contrato de trabajo es un contrato ubicado en la superestructura jurídica. Que vendría. Pero opera en la relación económica. Sí. Teniendo en cuenta porque esta relación dialéctica después explica el efecto de aislamiento. Claro. A ver. El contrato jurídico de hombres libres e iguales, que establece una relación simple de compra-venta de mercancías, sí. Ya dijimos que oculta un carácter expropiatorio de esa relación. Entonces el contrato, la regla jurídica de compra-venta de fuerza de trabajo, o sea la estructura económica, no se corresponde con la estructura económica, es una superestructura jurídica, ideológica. ¿Se entiende? Porque reproduce una igualdad ficticia. Entonces ahí está operando la estructura ideológica y la político-ideológica. O la jurídica política. Están funcionando las tres estructuras. La ideológica, ¿por qué? Porque reproduce la ilusión de la igualdad. La jurídico-política, ¿por qué? Porque está sancionado por el derecho. El contrato entre individuos libres e iguales, ¿se entiende? La legislación laboral. Y la política, porque el Estado garante esta legislación. ¿Se entiende? Están funcionando todas las superestructuras, las tres que ustedes localizaron. Porque la compra-venta está relacionada con las superestructuras de hacer un momento. Ahora, la compra-venta de fuerza de trabajo remite al mismo tiempo a la relación económica, a la estructura económica de la sociedad, porque es el modo en que está organizada la producción en esta sociedad. Claro, ¿sí? Se necesita de vender la fuerza de en trabajo. Forma de máscara económica. Entonces, esta regla jurídica, ¿sí? O pasea el carácter expropiatorio, no igualitario, de esta relación de compra-venta de fuerza de trabajo. La relación económica es un mal, no es explotación. ¿Cómo? La relación económica según Marx no es la explotación. Claro, pero esa explotación no aparece en esa regla jurídica, al contrario. No, claro. ¿Está bien? Entonces, ¿la relación económica cómo se relaciona? ¿Cómo? La relación económica cómo se relaciona con la superestructura jurídica. ¿Juntando? En ese sentido, en que la superestructura operando la oculta. Ah, ah. Que es lo que dice más ahí, vinculándose a un milímetro de lo que dice Marx en el capítulo 2. Ah, bueno. En realidad, lo que dice Marx perdón, la distinción que él hace en el capítulo 2 de la jurídica y relación económica, que se completa con el análisis que hace en el 4.3 y el 5 de la compra-venta de fuerza de trabajo y la plusvalía. Y el proceso de valorización. Ahí podrán pues, nos aparte el límite de estos análisis que hace más ahí. ¿Se entiende? Cuando se recibe contrato de trabajo, ¿qué se refiere? A eso, a la regla jurídica. El contrato que se establece entre el vendedor. Tienes que vender tu fuerza de trabajo porque si no sos esclavo y no. Claro. Bueno, no sé, Germán Ricardo le vende la fuerza de trabajo, no sé, a Pablo Roca. Pablo Roca es un individuo aislado, un individuo átomo, y Germán Ricardo es otro individuo átomo. Lo que dice Máximo que en realidad no es la relación de Germán Ricardo y de Pablo Roca y Techín. Es la relación de una fracción de la burguesía industrial más concentrada de la Argentina, con bifurcaciones multinacionales, contra un individuo que vende la fuerza de trabajo. ¿Qué relación es igual? ¿Se entiende lo que quiero decir? Es una relación. Y aparte las condiciones, la. ¿Cómo? Las condiciones de ese contrato, la capitalista. La pone, más allá de lo que dice la letra, en definitiva, Paolo Roca. ¿Se entiende la idea? Pero el modo en que tienen los hombres de representarse, Germán Ricardo está contento por el contrato trabajo. Y aparte, como es en el grupo de TV, es un buen sueldo. Es seguro. Y puede ser seguro si algo viene. Sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea que hay una no correspondencia entre lo que hacemos y el modo en que nos representamos lo que hacemos. No, uh-huh. Los cinco no se entienden, hay derecho económico y derecho político. Ah, porque sí, ahí este problema es que ahí falta ley, hay que hacer, que está al final del programa. Bueno, saquemos. Entonces, este modo, dejame cerrar la cosa, este modo de representarse a los hombres, esta relación económica, bajo la forma de la jurídica, aísla la relación económica. En el sentido de que vuelvan a percibir la relación de explotación. Entonces los obreros, por lo general, cuando luchan, luchan para que se cumpla la regla. Los trabajadores precarizados no luchaban por el socialismo, ni por tomar el poder, no. Queremos estar en blanco. Le están pidiendo objetivamente. Esa lucha heroica que hay que apoyar, fenómeno, ¿no? Eso se sobreentiende. Pero están pidiendo por favor a la burguesía, ténganme en cuenta para explotarme legalmente, más o menos, lo que están diciendo. Igual que un desocupado, usted tiene que yo quiero trabajo. O sea, quiero ser un explotado. Claro, soy, pero como no me contrata nadie, no soy una mercancía, estoy ahí y nadie me contrata. Por favor, explótenme. ¿Se entiende lo que quiero decir? Excepto que este movimiento de protesta trascienda los límites del inmediato y diga, no, yo me hago el quiero ese poder del Estado. ¡Ah, para eso! Oh. Otro punto. Ahí sí que está ahí el problema. Sí. ¿Usted qué quiere? Nosotros somos una fuerza política. Bueno, tiene pro, votea. No, no, nosotros somos una fuerza autónoma de los partidos patronales. Ah, ahí está un problema. Porque si querés tener una fuerza política, bueno, vota el peronismo, qué sé yo, vota Carrió, vota alguno, otro. No, no, pero nosotros tenemos un programa obrero, qué sé yo, bueno, ahí empiezan los problemas. Entonces, a partir de este efecto de aislamiento, lo que hay es que se impone, no la toma de conciencia, las personificaciones. El trabajo personifica el trabajo y el capital personifica el capital. Que eso es algo que ese tipo que yo le digo, 62 años de labura conmigo, no, todavía el día de hoy no entiende. Dice, lo que yo no entiendo del peronismo, ¿cómo puede ser que los patrones de la vida estemos todos juntos y seamos todos peronistas? Con una claridad estratégica, me lo decía, ¿no? Laburó 31 años feliz. Feliz tipo de feliz. Sí. Me decía, lo que yo no entiendo del peronismo, y se lo discutí a otro, a un ex alumno mío de la noche, que cada tanto pasa, tomó unos mates, qué sé yo, que es militante peronista. Dice, vos sos peronista y yo soy peronista, le decía, ¿no? Pero explícame esto, ¿por qué dentro del peronismo los patrones y los obreros estamos todos juntos? Y todos estamos viva Perón. Yo me quedo al piso, me río, me toca ver. Porque otros peronistas se quedan callados, no sabe qué decirle. O sea, sí sabe qué decirle, pero no puede confesar. es un movimiento policlasista donde llevan a los obreros al lado de los burgueses. Y obviamente, la primera respuesta fue, ah, seguro que ese comunista te está llenando la cabeza. Y yo, no, yo no le dije nada. Te lo enseñó la propia experiencia histórica. Porque eso es algo que aprendieron los peronistas de bien con sufrimiento. Por ejemplo, ese tipo me decía, yo conozco el concepto de zurdo. El concepto de zurdo se inventaron los peronistas. El peronismo burgués. El cuerpo legal, la comisión interna, que decía, no, con aquel no te juntes porque es zurdo. Esto es una definición. ¿Qué es zurdo? Y este es subversivo. Entonces él me decía, ¿no? Este tipo Juan me decía, a mí esto, él trabajaba en Pili, estaba la Unión Obrera Metalúrgica, la de la Unión Soviética, y la de Rusia. Y él me decía eso, ¿no? Yo me acuerdo siempre que mis compañeros peronistas me decían, no, van a hacer los peronistas porque es zurdo. Ni una palabra más. Para un peronista, ni una palabra más. Estaba todo listo. Con aquel no había que juntar. Entonces, asumen las personificaciones. Un obrero peronista puede ser esas dos cosas. Puede ser un tipo que se asume como mercancía, o puede ser un tipo que se asuma como mercancía, pero que esté en pleno tránsito de crisis de conciencia. Y yo, hermano, una mercancía, soy una clase de clase. ¿Se entiende la idea? Esa es la contradicción de esta. Que es la contradicción de la superestructura ideológica que se expresa de modo contradictorio también en la relación económica. Esto lo vamos a ver al final. Entonces, ¿cuál sería ahora los efectos de la lucha económica de clase y la lucha política de clase que produce el Estado capitalista? Con lo que acabo de decir, creo que queda más claro. ¿Cuál sería? ¿Qué efectos produce? No dice. La lucha económica está distinguida de la lucha política. Exactamente, la lucha económica está distinguida de la lucha política. Lo que pasa es que esta decisión, ese límite es muy borroso. ¿Por qué? Porque en la realidad social, en la realidad concreta, todo esto se da como un solo proceso. Entonces, la lucha económica, en un momento de su desarrollo, puede venir un proceso de toma de conciencia de los intereses políticos de la clase. Que eso es lo que representa en parte para los sectores más retrógrados de la burguesía argentina en este momento moyano. Lo presenta eso. Muchas veces, nosotros somos trabajadores, tenemos derechos. Tenemos derechos económicos y también tenemos derechos políticos. Dentro del campo burgués. ¿Qué son los derechos políticos para Moyano de los trabajadores? Tener diputados, ¿por qué no algún funcionario? ¿Por qué no algún gobernador? O sea, participar de la superestructura jurídico-político burguesa. Ya eso, algunos burgueses los hace temblar. Recuerdo el diálogo de la película Eva Perón, filmada en pleno medievismo, con guión de José Pablo Feynman, filmada por Eduardo Olivera, que fue el tipo que filmó La Patagonia Trágica. La película de Eva Perón, que trabajó el Bolí de Perón y la plata que hacía de Perón, ¿no? Fue Rodríguez, no pasa. Rodríguez, una parte. ¿La que hizo Madonna? ¿La que hizo Madonna? No, la otra, la que hizo Sergori. La película de Eva Perón. En un momento, sí, hizo una, sí, pero no, esa es... Feynman, que obviamente es un apasionado de vista, como todo miembro de la juventud peronista, aunque no esté de acuerdo con la lucha armada, tipo le hace decir a uno de los guiones, lo que nunca le van a perdonar los oligarcas en este discurso típico de 50 y 50 a peronismo, es que le enseñó a los obreros que tienen derecho. A los obreros les costó muchísimo entender que además de tener derecho económico, tienen derecho político, les costó más de 20 años después del golpe. Pero lo entendieron. Y vaya si lo entendieron que la burguesía argentina tomó la decisión más drástica, desaparecerlos. 70% de los desaparecidos son obreros. aunque no son solo periodistas, obviamente. Hubo una división de trabajo. En la ESMA, ¿sí?, fueron a parar, la mayoría de los que fueron a parar la ESMA son, de los que se hizo cargo de la Marina, son peronistas. Algunos para no ser librados nunca más, y otros para tratar de ser cooptados como informantes y demás. En Campo de Marzo, en 1901, fueron a parar todos los marxistas leninistas del PRTR. Y ahí no salió ninguno conmigo. Entre otros, propios Santucci. La lógica del ejército, la respuesta era que los del PRT en ningún caso eran recuperables. En ninguno. Porque estos eran marxistas leninistas. Era la guerrilla de izquierda. Fue la misma lógica que aplicó Bush en Tucumán para liquidar a la guerrilla en la operación de independencia. Pero este se ahorró los campos de concentración, lo liquidó todo en el monte. En 75 empezó el operativo y en 76 la ofensiva. Porque la operativa empezó copando la tasca azucarera, haciendo laburo de rastrillaje, inteligencia. Después la entraron en la ofensiva. Entonces, los efectos que produce es esto, ¿no? El efecto de separar la lucha económica de las clases de la lucha política. Polanco dice claramente, porque el Estado de la sociedad capitalista se presenta no como un Estado de clases, sino como el Estado de todas las clases. Eso es el kirchnerismo. El Estado de todas las clases. Después de 25 de años, de el Estado de una fracción de clase. Ese es el debate que tienen hecho en este momento. Y para llegar a ese debate, una fracción burguesa, el kirchnerismo, convoca, ¿no?,